Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Aquí, con dolor de muela, pero vengo, como corresponde. Bueno, nos llamás al 1164007047, donde vamos a tener el paranormal del día de hoy. Además, estamos con nuestro señor tarotista. ¿Cómo era que...? Perdón, porque yo me olvidé tu nombre. ¿Cómo era que te llamaba? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Claudio. Ahí está, Claudio. Yo pensé que te iba a decir el nombre ese y digo, capaz que me olvidé. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Todo bien, muy bien. Bien. Me parece que me lo voy a traer a Claudio a hacer el programa. Ay, ¿por qué? Pronuncia bien las palabras, todo. Sí, un lujo. La verdad que sí. Sí. Dijo que vayas para el otro lado. Estoy bien. Está bien. No sale lo que te... No sale, no ves que no sabes hablar. Bueno, así que vamos a estar con unas tiraditas del tarot, así que podés preguntarnos al 1164-007047 cómo tienen que ser las preguntas. Que haga la gente preguntas puntuales. Puntuales. Sí. Exacto. Hacemos una tirada en cruz y ahí vemos lo que dice y bueno, y predecimos, a ver. A ver cómo está toda la situación. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda la gente bonita? ¿Todo bien? Día lluvioso, hermoso, ¿eh? Para sí, dormir. Para dormir. Comer un plato de guiso, claro. Un vinito y a la cama. Bien, señor Ariel Amaral. Después de escuchar Insomnia. Ah, por eso, a nosotros se nos ocurre poner Insomnia y vos lo mandás a dormir. Es una cosa de locos. Buen lunes para todos, arrancando una semana. El señor Menelik. Hola, gente, ¿cómo están? Acá. Hermoso sábado, ¿cómo la pasaron ustedes? Nosotros. Bien, fiesta bien. Halloween. Halloween, sí. Yo la pasé bien. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Así que llamanos al 1164-007047 y les haces unas preguntillas al señor Claudio, que va a estar con la tirada de tarot. ¿Qué tarot es? ¿Es Marsella? Sí, tarot de Marsella. Ajá. Son los 22 arcanos mayores. Ah, ok. Acá está toda la info. Bien, bien, acá está toda la... Vamos a hacer preguntas, ¿eh? Está ¿o bien. No? Sí. Porque tenemos que... Vos sos medio escéptico con esas cosas. No, no me mandés sí, al frente. Sí, yo sos... Esperá, vos le tenés que dar ahí, porque es escéptico él, ¿eh? No, no, no. Así que vamos a tener, además de Claudio, vamos a tener unas historias bastante paranormales para que escuchen del otro lado, obviamente, festejando el día de Halloween. Obviamente que hay también mucha gente que se queja de este día, pero es una forma de... El modo de te quejes de Navidad, porque Navidad también es... Sí, la verdad es que un invento. Sí. Bueno. Sí, así que bueno, llamanos al 1164-007047 y le pedís tu predicción. Tiene que ser conciso. Claro, una pregunta puntual. Puntual, nada de estar dando... ¿Sobre qué? Lo que sea. Amor, trabajo... Bien. En general. Ah, ok, está perfecto. Bien. Nombre y apellido... Bien. Y edad. Y la edad. Y ahí abrimos cartas y vemos qué dice. Bien. Un lujo. Vamos a ver. Y después nos pueden mandar mensaje con una historia paranormal, claro, algo extraño sí, que le haya pasado sí, a la gente. Y, se ganan algo, Claudio, regalo también. Sorpresa. A él le podemos preguntar también que nos puede contar en vivo. Ah, puede dale. Preguntar. Después, exactamente, ahí sí, está. Tenés. Tengo. ¿Sabe cuál fue la historia de conocerlo a Carlita? Conocí al fantasma. Al fantasma negro. A mí, la semana pasada me pasó algo paranormal. Sí, diga. Ganó Independiente. No mirá, algo de otro planeta. Sí, completamente. 21:010, vamos a ir con el próximo tema de nuestra efeméride. No, perdón, nuestro tema de Poli Gore, que nos manda siempre sus temas para escuchar y un remix sus de remix. Marillion. Señor Pulpo, es de Marillion este tema, ¿no? ¿El que sigue? De Poli, Poli Gore, que con los remix está con nosotros, así que llamanos al 1164-007047 y después del temita vamos con las preguntas, dale. We'll be right back. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música hoy, además de tener todo lo que es paranormal, vamos a tener la tiradita de cartas. Ya está calentando. Ya está calentando motores, Claudio. No tenés a nadie, ¿no? ¿Vos podés decirnos, Ariel? No, todavía no. Ninguno. Bien, 1164-007-047. Yo voy a empezar a preguntar. Me encanta, dale. Dale. Dale. Ahí le tira unas cuantas preguntas así. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Yo estoy. Quiero saber. Tiene que ser preciso. Dame tu nombre primero y apellido. Sí, y tu edad. Gisela Lastra. ¿Nombre completo tiene que ser o...? Está bien, perfecto. No, el primer nombre y el apellido. Está bien. ¿Y la edad? 42. 61. 61. Bien. Puntualmente... ¿Querés que abra, te haga una tiradita general? Exacto. Bien, una tiradita general. Dale, hago una tirada general. Acercate, acercale el micrófono. Así a los invitados no se los tiene. A vos te parece. Mientras tanto le mandamos acá saludos a Sergio Prado, Bochita, que nos está siguiendo. Por Facebook y obviamente por la radio. ¡Que pregunte! Dice, está trabajando en el garage con la camioneta. Bien, a ver, voy a cortar, ¿Cuál querés? ¿En la izquierda o derecha? Muy bien. Vamos a ver. Gisela, a ver. Gisela. Hacemos silencio, ¿viste? Como si fuera que... Claro, no, podés hablar, ¿eh? Vamos a interactuar. A ver. Mirá. Ahora en la actualidad tenés como un momento de estancamiento. Hay momentos, hay situaciones que están como en estado de suspenso. Sí. Dice, para Gisela, el nuevo comienzo. Dice, el nuevo comienzo de algo. Dice una Gisela que se renueva, que se ayorna, que se transforma. Te marca el temperamento. A Gisela le gustan las cosas como muy diplomática y muy correcta y muy derecho. Dice lo siguiente, no tomes ahora decisiones alocadas ni impulsivas. Fíjate alrededor porque hay gente como que te puede llegar a engañar o cosas que vos quieres concretar y te muestran una cara y es otra cosa. Dice, momentos de alegría y felicidad que también que se vienen para Gisela. Ay, hay unos proyectos a concretar dentro de muy poco. Perfecto, muy bien, me gustó. Igual es como que estoy yo en ese momento, ¿eh? Estoy ahí. Ahí. Arielito, sobre todo con el temperamento, y a mí me gustan las cosas así, le dijo. Sí, sí. Para que te haga una más, para que te voy a hacer una. Marcelo escuchaba y se le caía la transpiración por la frente mientras. Sí, señora, qué lindo. Está pesado, Carlito, con los vasos, no sé, está medio. Bien, lo que me interesa saber es lo siguiente. Diga. Yo estoy por terminar ya el ciclo lectivo de una carrera que estoy haciendo. ¿Lo voy a terminar bien? Muy bien, a ver. Ahí está. Puntual. Sí, puntual. Vamos a ir, entonces. Y voy a elegir este. Muy bien. A ver. Queremos ver a Gisela. ¿Termina? Termina muerta. No. Silencio, dijo. Perdón. No, por favor. Te va a costar un poquito, ¿eh? Ay, ¿qué te Dios. Quiero decir con esto? Va a haber, tal vez va a haber unos palos ahí en la rueda, pero, o sea, lo podés lograr. Vuelve a salir lo mismo que te decía en la anterior. Dice, una tormenta se avecina y es un tiempo en este que se viene que te vas a decepcionar de cierta gente. Así que abrí bien el ojo. Abrí bien los ojos con gente alrededor o entorno tuyo. Fíjate porque es un periodo también de decepciones. Dice la carta esta, la primera dice... Sos buena, sos noble, pero que no te tomen de buenuda. Ojo. Oh, sí, es verdad. Tienes razón. ¿Eh? Estás en un estado, sí. en un tiempo de balance, te dice ahora. ¿Por dónde comienzo? Dice, toda situación personal de Gisela termina en armonía. Pero estás como reacomodándote vos. Hay situaciones o mochilas del pasado que las tenés como... No podés desapegar de ciertas situaciones. Perfecto. Bien. Muy bien. El lado, ¿no? Bien. ¿Ariel? ¿Algún...? Yo soy medio de lo que vendrá, pero dale. No soy escéptico de hacer nada. Perfecto. Así que si querés tiramos general. Dale, cómo no. Decime Ariel. Ariel Amaral. Perfecto. 45 años. Y no miento. No bajamos de 40 acá, ¿eh? No, estamos todos medio... Ah, bueno, una sola, pero... Sí. El Toby, sí. El conde está por cantar en vivo, dice. Me tiró ahí. De mientras estamos esperando la tirada de cartas, 1164007047. Acá, en vivo, Claudio te predice tu futuro. Ahora pasamos a las redes sociales, contacto, así ya lo contactan a Claudio. Vamos a ver, Ariel Amaral, 45 años. A ver qué dice, una tirada general. Bien. ¿Tenés carácter, Ariel, eh? Nada. Un carácter importante. Sí, te habla, esta carta del emperador me habla del ego. Un Ariel que se propone y logra lo que quiere realmente. ¿Sí? También... Estás con una etapa también de fin de ciclo. Dice, fin de una etapa y comienzo de otra totalmente renovada, ¿sí? También dice, llegó el momento, escuchá lo que te dice esta parte, dice, llegó el momento de hablar, de conciliar, de aclarar, de exteriorizar para el afuera lo que en algún momento callás y es un momento, dice, como de armonizar. Hay situaciones también como que hay que arreglar en tu vida personal, ¿entendés? Cosas que a veces uno calla, no dice, pero es como que viene un periodo de reconciliación también. Es meterte para adentro y sacar para el afuera esas cosas que aún no se han dicho, te dice. A ver, no te, acá en realidad me dicen las cartas que son cosas muy personales, no me describe el qué, pero bueno, es un momento, es un periodo de exteriorizar para el afuera. Vamos a hacerte una más, para. Carlitos se está haciendo ahora. No es por ahí, Carlitos. Tranquilo que no es por ahí. Ahora le vamos a tirar a Carlitos. Claro. ¿Te hace el vivo? Ahí está. Cortar. Llamanos al 1164-007047, dale. Y le podemos pedir, a ver, del futuro, nombre y apellido, edad y... Ariel Amaral, 45, vamos a ver de vuelta. Mirá. Mirá, es un periodo también, dice, no tomes decisiones alocadas e impulsivas, ¿entendés? Volvemos también. Va a haber un momento, dice, guardate un poquito... Porque también, detenete a la hora de tomar decisiones porque te puedes llegar a arrepentir. Lo que le dije acá a la compañera, más o menos te sale lo mismo. O sea, es un periodo también de decepción. Gente por ahí que juega mal, es como también un periodo de decepción. Dice, una tormenta se avecina que te puede causar angustia, dolor, tristeza. Pero ojo también con el tema del dinero y la plata. También, te marca como carta de precaución. Dice, renovación, transformación, un giro inesperado para el consultante, pero todo lo que tiene que ver con el plano económico y con el plano material, abrí los ojos bien como un 2 de oro. Abrí los ojos, ¿eh? Es igual, lo vengo ya. Lo venís abriendo los ojos, sí. Costumbres argentinas. 1164-007047. Bueno, ahora te hago una pregunta. Dale, puntual. Perfecto. A ver. Me viene rondando estos días, yo en febrero me voy para Tucumán. Uh-huh. Y saqué los pasajes, uh-huh, para mí y para Martina, y quiero ver cómo va a pasar mi nene el año. Cómo va a terminar la escuela. Muy bien. Martina, ¿tiene cuántos? Martina tiene 13. Dale, vamos a verlo un poquito. Cortame, por favor, el nombre de Martina. Hay audios, ¿eh? Ya... con algunas consultas. ¿Izquierdo-derecha? Izquierdo-derecha. Izquierdo-derecha. ¿Me elegís? Wow. Perfecto. A ver, Martina Amaral, queremos ver la hija de Ariel. Amaral, ¿cómo va a terminar el ciclo lectivo? Quiere ver él. Exactamente. A ver si preparo los bolsos o los libros. Sí, no. Prepara el bolso porque, no, dice, lo concreta, lo termina muy bien. Muy bien, buenísimo. Lo termina muy bien, dice, carta de éxito. No, quédate tranquilo que lo termina bien. Excelente. ¿Ves? Marca el papá, dice, la figura paterna. Ah. O sea, esa cosa de, me marca un Ariel muy determinado, como... a ver, ella sabe en realidad que, vamos a decir, el trabajo que tiene es estudiar y es como que te da una alegría y una felicidad al papá. La figura paterna me sale mucho en la vida de Martina. Es como que, ¿viste? A ver, tenés tus reglas, tenés tus propios... Tenés, sí, sí, sí. Igual la acompañamos mucho juntos. Perfecto. Así que es entonces eso. Como que, a ver, es como que el deber de la nena, en este caso, es estudiar y como que te da esa felicidad de que no, termina bien el ciclo electivo. Bienvenido, entonces. Gracias. Bueno, no, por sí favor. Se la puede llevar porque si no... Se va a ir a Tucumán con el papá, olvídate. Si no, se la lleva a Carlita. Claro. Claro. 1164-007047. Vamos a escuchar el audio, dale. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Quería consultarle al invitado, al tarotista, que cómo va a ser el próximo año de digamos, con una cuestión económica, no solo de mi familia, sino del país, y si, bueno, de alguna manera va a estar difícil la cosa con el tema del trabajo y la salud. El tema del COVID, si se va a terminar, o va a seguir, o se va a aplacar un poco. Bueno, les mando un abrazo. Seguimos hablando. Él es Walter Furulija. Tiene 44 años. Porque me mandó por escrito que se había olvidado de decir el nombre y su edad también. Saludos para Walter. ¿El apellido, perdón? Furulija. ¿Cuántos años dijo? 44. Perfecto. Vamos a ver, quería ver un poquito el tema del país él. Y después y lo del COVID, el ¿no? tema del COVID. Vamos a ver un poquito el tema del país, así le sacamos las dudas. Vamos a hacer una general, a ver qué va a pasar en Argentina 2022. Lo que se viene, cómo va a estar. Ay, Dios mío. Qué nervio, papá. Sí. 1164-007047, dale. Nombre y apellido y edad y preguntás una cosa puntual, ¿sí? Así, Claudio, te... ¿Quién me corta de acá? ¿Quién quiere cortar con tu energía? Dale, dale. Ahí está. No quiere poner la energía, Marcelo. Esto es Carly. Muy bien. Vamos a ver, a Walter Furulija, queremos ver la situación del país, a ver Argentina, lo que se viene. Ay, Dios mío, Argentina mía. Va a haber como muchos cambios en este tiempo. Es un tiempo como que el país, desde ahora en adelante, va a estar como en un periodo de desarmonización total. Más allá de que vienen las elecciones y demás, pero viene como un cambio brusco, transitorio. O sea, es como que me marca como que la Argentina tiene que estar como más unida, porque es un periodo que va a estar muy inestable como el tiempo y situaciones vienen como muy alocadas. O sea, hay gestaciones de proyecto y demás, pero es un momento bastante heavy para el país. Más en el orden de la justicia, todo lo que tiene que ver con legales y demás. Se viene bravo. Hay que estar como preparado para todo, pero este fin de ciclo lo tenemos que vivir sí o sí los argentinos. Es una etapa que va a pasar, va a haber como situaciones de mucho dolor, pero bueno, después como que se empieza a abrir los caminos para la Argentina, pero es un periodo desde ahora en adelante bastante, bastante difícil. Para bien. Todos, porque entonces, estoy hablando en general. En general, perfecto. Bueno, muy bien. Bien. Y el tema COVID, dijo. Ah, vamos a hablar. Eso también es complicado, ¿no? Porque uno está siempre tratando de manejarse. Dale, llamanos al 1164-007047. Dejanos tu audio, nombre y apellido y pregunta puntual. Dale, Carly, de vuelta. Vamos a ver, tema COVID. A ver qué decidís, Carly. Cualquier cosa tiene la culpa, Carlita. Walter Furulija preguntó tema de COVID. ¿Qué va a pasar en el país, en Argentina? Sí. Va a haber un periodo también como de estancamiento, va a haber un periodo también como que todo está el tema del bicho y demás, es como que va a haber un momento como que va a parecer como que nos encierran de vuelta o no, va a haber como una parte, pero me marca como, acá está el tema de la República Argentina, es como que la gente, la sociedad es como que mucho caso a esto no va a ser. Bueno. La figura jerárquica, en este caso el presidente y demás, va a haber como un momento también jodido en el tema del bicho, pero es como que la gente o la sociedad no va a querer hacer mucho caso a esa cosa del encierro o de cuidarnos un poco más. Es como que esto de la reapertura que se hizo ahora... Es como que no... No se toma conciencia que todavía el bicho está y que puede ver como una oleada nuevamente, y es como que con el tema el país como pata para arriba, pero la gente no va a dar bolilla al encierro nuevamente o tomar ciertas determinaciones que la gente no va a querer hacer. O sea, sigue saliendo loco esa cosa que la gente se manda, no importa nada y bueno. Ahí está. Bueno, hay que tomar un poco de conciencia porque en realidad es como la carta me está marcando precaución y estar como muy atento porque se vienen situaciones complicado perfecto, todavía. Perfecto, ahí está. No está tan light, no está tan relajado el tema. Okay, no es que esto terminó. Relajado. Exacto. Ahí seguir está. Cuidándose, a seguir cuidándose. A seguir cuidándose, perfecto. 11-64-00-7047. Tenemos un audio, a ver. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, que me tire las cartas Claudio a ver cómo voy a andar en el futuro. Ahí está. Pero que andemos bien. Sergio Prado, 45 años. Ahí está. Saludos para todos, buena radio. Gracias, Bochita. 40, estamos todos ahí cerca, Todos cuarentonguis. Dale. A ver cómo va a estar el futuro de Sergio, a ver. Sergio Prado, 45 años, vamos a hacerle una general. Uno de los chicos me va a cortar en nombre de él. Yo voy a cortar. A mí me gusta. A ver qué te corta Gisela, Sergio. Vamos a ver qué te sale. Sergio Prado, 45 años. Vamos a abrir cartas para él. Sos reservado, Sergio. Dice, hay muchas cosas que te guardás para vos. Dice, hay que arreglar situaciones también familiares. Esa cosa que por momentos marca como un desmoronamiento, una situación familiar que te va a marcar como mucho. Pero también, abrite un poco más, empezá a decir las cosas, porque te marca un hombre por momentos que se mete para adentro, vacío, falta como que sociabilice o hables más, sacá esa cosa, ¿me entendés? Está bien que seas reservado, pero empezá a largar un poquito más para el afuera. Tal vez con la familia o situaciones personales hay como que arreglar ahí un poquito, ¿viste? Venís también como un periodo como de apagamiento, de tristeza, te dice la carta, pero bueno... Vamos, yo me llevo el nombre tuyo para pedir por vos, para levantarte un poco el ánimo. Qué grande, bien. Claudio. Sí, buena onda. Bien, Sergio Prado, entonces... Hay que cambiarle la energía, Sergio, realidad. Tiene como estadios. Hay momentos como que se deprime, se angustia o se mete para adentro y después como que empieza como a brillar un poquito. Pero lo opaca, la carta de la luna me sale como que tiene como bajones. Perfecto. 11-64-00-7047. ¿Tenemos otro audio? Tenemos un audio de José Stefanov. Stefanov. Sí, José. Stefanov. Sí, sí, sí. A ver, Stefanov. De 63 años. Y mandó el audio con la pregunta. A ver. Quiero saber quién va a ganar las elecciones y por qué porcentaje. Ah, bueno. A ver si me dice ese hombre. Demasiado puntual, me parece. Se pasó, José. Este José pregunta cosas. Un estimativo ahí. Vamos a ver. Llámanos entonces al 11-64-00-7047. Dale, déjanos tu nombre y tu apellido. Provinciales, nacionales. Ay, pobre. Y te tiraba todo, pobre. Las de Independiente ahora en diciembre, hay que averiguar todas, ¿eh? Eric Cosio, que está viendo, así que por que nos mande audio. Eric mandaba un audio preguntándole algo a Claudio, claro. Algo puntual. Exacto, que nos dejes un nombre. No tan apellido. Puntual como claro. El de José, algo. Claro, José está medio como que quiere que no sé, viste, está medio raro. Toby está mirando, sí, está con ganas de preguntar, no sé. Mirá que sé tu nombre y tu apellido. Si a tu edad te empezás a preocupar, nene, por cosas. Izquierdo o derecho. A ver. Vamos a tirar primero por el frente de todos, a ver qué va a pasar, que es el gobierno de turno. A ver, bueno. ¿Cómo le va a ir el frente de todos ahora el 14 de noviembre en Las PASO? ¿Qué se vota? A ver, las elecciones a nivel general o acá en provincia también de... A ver, marca puntualmente es como que ahora están como con más claridad, pero me marca el tarot el estancamiento. Es como que no van a cambiar mucho los números que ya hemos vivido en las elecciones pasadas. Por ahí es como que levantan uno o dos puntitos más, pero marca como el estancamiento, en realidad. Es como que, a ver, no hay una gran evolución. Por ahí uno, dos, tres puntitos, pero el estancamiento sigue dando. Bien. Si bien me acompañan cartas buenas alrededor, pero marca como el estancamiento aún. Perfecto. No el brillo... el que tuvieron en algún momento. Exactamente. Vamos a preguntar por Juntos por el Cambio. Exacto. A mí me gustaría saber de Milei. Ajá. ¿No? ¿Querés ver de Milei? Pero a ver cómo sale, ¿no? Porque es una promesa. Va a salir de peinado, seguro. Sí, seguramente. Vamos a ver. ¿Por Javier Milei? Sí, a ver. Vamos a Milei. A ver. Milei. Búscate por ahí, dices bien, Tano, para poner. A ver, ¿cómo le va a ir a Javier Milei en estas elecciones de 2021? A ver, 14 de noviembre, Javier Milei. Javier Milei tiene un futuro fantástico. con el tema de la política. La mejor carta de tarot, que es la carta del mundo, dice logro alcanzado. O sea, marca en realidad, y hablando en criollo, un Javier Milei que se va para arriba. O sea, se le van a colgar, como dice Moria, se le van a colgar de las tetas mucha gente alrededor, porque es como que el tipo tiene un brillo propio y de repente es como que marca, piensa a un futuro lejano. Él piensa en la presidencia, piensa en realidad en la jerarquía mayor, pero en realidad es como que está haciendo todo el caminito de a poquito. Este camino, acuérdense de mí, este camino que está haciendo es de a poquito, pero después va a dar pasos agigantados. Es como que yo veo un Milei como que se va muy para arriba. Perfecto, bien, ahora sí vamos con ahora vamos a ver la Argentina con Milei. Con Milei. Dios mío. Acá parece que a Sergio Massa le gustó el comentario también. Sergio Massa, ¿no? Dios mío. Vamos con el otro partido político. Sí, a ver cómo le va a Vidal. ¿Sí? A Vidal. Vidal es de Cambiemos, ¿no? De Cambiemos, sí. Vamos a ver. Sí, Cambiemos. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. A ver. Corta, Carlito. Dale suerte a Vidal. A ver, es el nombre de Vidal, ¿cómo es? María Eugenia Vidal, perfecto. Llamanos 1164-007047, dale. ¿Cómo le va a ir a María Eugenia Vidal ahora en política, en Juntos por el Cambio? Dame tres cartitas más, Carlos. Le va a ir muy bien, pero voy a decir una cosa que sale como muy puntual. Con la misma gente del elenco de ella, se va a ver grandes y fuertes peleas. Mm. Uno la ve así como sí, no tranquila tiene, y demás, sí, pero creo que tiene carácter. Tiene, ¿no?, un carácter muy fuerte, tiene mucha firmeza, tiene mucha convicción. O sea, uno la ve como tranquila, pero no es tan tranquilita, vamos a decir. Pero es como que yo veo, le va a ir muy bien, pero en el mismo partido de ella o la gente que la acompaña va a haber como tener disparidad. Sí, sí, sí. Sí, bien. Sí. Va a haber después de las elecciones y demás, por el cambio, más donde está ella, es como que va a haber grandes peleas ahí entre ellos, digamos, ¿eh? Perfecto. Es como una cosa como que parece que va bien y después se vuelven a estancar. O sea, se le ve la victoria, se le ve el brillo que tiene ella, pero como dice el Martín Fierro, se devoran y entre ellos, sí. Sí o no, sí. Como Martín Fierro. Porque no se ponen de acuerdo en realidad. Mm. Yo creo que la política es así ya de por sí. Hay gente que la quiere tapar a ella. Exactamente. ¿Alguna pregunta más, señor? Tenemos una pregunta que mandó Pablo Ángel, tiene 14 años. Y quiere saber si la chica que le gusta de la secundaria también siente lo mismo por él y poder tener una relación bonita. ¿Pablo Ángel? Pablo Ángel, 14 años. Bien. A ver, chiquito, bueno. Mira. A ver, vamos a... Se enamoró el nene. Vamos a ver. Pablo Ángel... 14 años. 14 años. A ver qué dice el tarot. Dame un poquito. Bien. Queremos ver a Pablo Ángel, 14 años, la parte sentimental. ¿Le puede ir bien con esta chica que acaba de leer el mensaje del compañero? Pero es un tiempito, porque después hay otras chicas alrededor de Pablo. O sea, es como que va a ver, me marca, si bien es muy muy jovencito, pero me marca también como que en algún momento o en alguna parte ahí es como muy enamoradizo también, y hay otras chicas además de esa que está preguntando alrededor. Le quedó claro a Pablo Ángel, me parece. Bueno, vamos a escuchar un tema, así le damos un respiro acá a Claudio. ¿Bárbaro? Así se toma algo fresco. Y escuchamos un temita. Seguimos con más. We'll be right back. choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go and generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15-65-38-6670. Saraswati. Continuamos acá en Insomnia, acá por Radio Box 102.9, 11-64-007-047. Voy a leerte la pregunta primero antes que salgan los audios y demás de un amigo mío que quiere saber. Se llama Leonardo Ceni. Leo también, gran participante, sí, de estos programas. Sí, el conde. Leonardo Ceni tiene 41 y necesita saber... si ve alguna mudanza de parte de él o de la madre. Muy bien. Se quiere ir, Leo, me parece. A ver, corten el nombre de Leo. A ver, entonces voy a cortar el nombre de Leo. Muy bien, vamos a ver, ¿mudanza para Leonardo Ceni o su mamá? O su mamá. Perfecto. Sí, acá está. Clarito y al pie, sí, sí. Va a ser de repente esa mudanza, va a salir como así. Así como... Como rápido, como... Sí, sí. Marca clarito y al pie un zip, pero 100% sí, es muy positiva las cartas. Sí, va a haber como una cosa inesperada, pero mudanza sí se ve. Bien, entonces Leo se muda y nos invita a la casa. Leo buscó una casa con pileta. Exacto. Nos gusta el parque. 1164-007-047, dale. Yo acá tengo otro mensaje escrito, sí, de Nicolás Mi. Es M-I-Y. Mi. Ah, ya sé quién es. Tiene 13 años y quiere saber si va a aprobar el ciclo lectivo. Si es alumno de Gisela, la cara dice que no. A ver. A ver. Ahí voy a cortar por ¿cómo Nicolás. ¿Cómo le va a ir? No, se aprobó. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir a Nicolás? ¿Cómo termina este ciclo lectivo? Claro, ¿cómo termina el año? Ahí va. Yo corto por Nicolás. Perfecto. Le tengo un gran cariño. Bueno, vamos a ver. ¿Le va a salir que el año termine el 31 de diciembre? Sí, me parece que sí. Vamos a cortar por Nicolás, así toda la buena onda. Vamos a ver. Vamos a ver si Nicolás Mead, ¿cómo termina el ciclo lectivo? A ver. 2021. No, termina bien. Que se quede tranquilo, bueno, que termina muy, pero muy bien. Bueno. Va a aprobar. Bueno. Pasa de año, aprueba. Muy bien. Es satisfactoria la carta. Son cartas blancas, son cartas buenas, sí, va a aprobar. Bien, bueno, un saludo a Nicolás. Saludos. Bueno, bien para Nicolás entonces. Sí, 1164-007-047. Mándanos tu mensaje con nombre, apellido y una pregunta puntual. Antes de eso vamos a dar el teléfono de Claudio, que es 11-360-40-768. Ahí podés pedir tu turno. Claro. Es por turno. Es con turno, sí. Ahí va, se comunican con Claudio. Va a domicilio o pueden ir a la, claro, a la casa de él. Sí. Lo llaman al 11-36-04-07-68. Ahí va, otra vez así lo anotan. 11-36-04-07-68. Perfecto. Ahí está, le mandan. ¿Te pueden WhatsApp encontrar por redes también? También, más me manejo con el celular, pero las redes mías son Claudio Ibarra. Yo vivo en la ciudad de Berazategui, muy cerquita del cruce Varela, y bueno, y la, bien, atención es particular y es con turno, y bueno, obviamente tiene un costo. Ahí está, 1164-007-047. ¿Tenemos otro mensajito de ahí? A ver, vamos a escuchar. Hola chicos, ¿cómo están? Acá soy Flavia Micaletti, 41 tengo. Quería saber, más que nada, consultarle, ¿no?, a la persona que está con ustedes, al tarotista, dos cosas. Primero, si hay personas que quieran hacerme daño a mí y a mi hija, saber quiénes son, si son muchas en realidad, ¿no? Es lo que más me interesa. Bueno, no doy más detalles, quiero saber eso, más que nada. Si son personas que nos odian, justamente, ¿no? ¿Cuántas personas quieren hacernos daño? Bueno, espero se entienda y bueno, poder saber la consulta. Cariños, chicos, los queremos mucho, los estamos escuchando. Feliz Halloween y feliz día a todos los santos. Vamos a ver a Flavia Micaletti. 41. 41, si tiene daños, brujería, exoterismo o algo hecho. Te digo, mirá, Flavia, todo lo que tiene que ver con brujería, exoterismo, en criollo, vulgarmente hablando, gualicho, como se llama, no tenés nada. Yo te veo como que estás limpia en tarot. Sí, es como que hay gente, yo veo como una mujer joven, como que, ¿viste cuando debes esa cosa del ojo por ojo, el diente por diente? Como que te quieren cobrar ciertas situaciones, pero en realidad todo lo que tiene que ver con el plano de exoterismo, oscuridad y demás, no tenés nada. No te veo eso. ¿Me entendés? Okay. Es tal vez como que estés con ese tema como, uy, me habrán hecho algo y demás, pero quédate tranquila que no tenés nada. También te veo como que ahora en un futuro inmediato te veo como mucho logro, o sea, salís adelante. Dice, el nuevo comienzo de algo para Flavio, o sea, tenés mucha fuerza interior, pero exoterismo, brujería, yo abro cartas y no te veo realmente. Perfecto, entonces quédate tranquila, Flavia, que con Sarita no pasa nada, ¿sí? 1164-007-047. A veces son malas rachas, ¿viste? Sí, claro, malas. Sí, claro. Es verdad. ¿Tenemos algún audio? A ver. Hola, chicos. Sí. Bueno, acá Sil Amaral. Pregunta para Claudio hoy, pero me reengancho. Bueno, Silvia, 47 años. ¿Y qué puedo preguntar? ¿Se viene algo nuevo en el amor? Ahí besos. Está. Ella quiere enamorarse. Silvia Amaral. ¿Pregunta Silvia por Amaral. Ella o por el hermano? No, por ella, por ella. Por ella, por ella. A ver. Ahí te cuento. Silvia Amaral, 47 años, la parte amorosa. A ver, Silvia. Ella está que quiere, viste, tener un... Un compañía, una compañía. A ver, vamos con Silvia. Corta el nombre de Silvia Amaral. Vamos a ver qué sale la parte, a ver, sentimental. Vamos a poner acá. Cualquier cosa cortó Gisela. Silvia sabe con quién era. A ver, Silvia Amaral, 47 años. 47. Perdón, todo lo que tiene que ver con el amor. Mira, te voy a contar algo que sale como muy, muy clarito y al pie. Mira, puede aparecer alguien del pasado como que ya en algún momento ha estado. Chao, chicos. Y esa cosa como un viejo amor o como una situación que aún se puede arreglar, puede pasar eso. También te dice como también te marca como el comienzo de una relación, pero en realidad lo que está como muy marcado el tarot como que puede volver como una situación del pasado, que hay que hablar mucho con alguien del pasado. Bueno. En realidad, pero sí, te viene algo nuevo, pero ya te digo. Es como algo del pasado. Dice, viene una... Con la pregunta puntual es, ¿va a pasar algo en el amor? Sí, algo viene, pero también es como que marca una Silvia que ciertas cosas del pasado no puede desapegar. Es como que el pasado todavía lo tiene como en tiempo presente. No ha cortado el cordón o como se diga, sí, ¿no? Esa cosa con el tema del país. Hay algo ahí como alrededor que hay que resolver. La verdad que tenés mucha razón, ¿o no, Ariel? Bien, perfecto. 1164-007-047. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Hola, buenas tardes. Soy Henry Sesudo. Tengo 14 años y quisiera saber si Messi va a ganar el Mundial de Qatar 2022. Gracias. ¿Henry qué? No se entendió el nombre. A ver. No dije Jesús. ¿Otra vez? A ver. Hola, buenas tardes, soy Henry Susu. Henry Susu, parece de otro país, ¿no? Exactamente. Sí. Henry Susu, Messi, ¿nos bien. Hace ganar el Mundial? ¿Cómo le va a ir a la selección en el Mundial que viene? Ahí está, bien, no vamos a preguntar perfecto. Por Messi en general, vamos a preguntar por todos, porque no es uno solo, es un conjunto. ¿Cortá? ¿Qué quiera? Ahí está. Sí. Yo me quedé con lo de Silvia. Messi 2022, en realidad quiere ver la selección argentina, ¿cómo le va a ir? A ver. Vamos con el 2022. Puntual por Messi. A ver, Messi. Buenísima las cartas, sí. A ver, el muchacho preguntó por Messi, pero los compañeros acá dicen que vea la selección en general. Muy, pero muy bien. Hay grandes chances de triunfo y de ganar, sí, le va a ir muy bien. Bien, eso vamos. Es lo que estamos esperando. Hablando de fútbol. Se me está cayendo una lágrima, mira. El Kun Agüero salió de la cancha. Con Kun Agüero que salió por 3 meses, va a estar por una arritmia cardíaca fuera de juego. Sí, sí. Bien, 1164. No, es que están diciendo que es una arritmia, ¿eh? Están diciendo que es una arritmia. Sí, es una arritmia. Bueno, le damos un descanso a Claudio y escuchamos un temita. Claudio, ¿tenés ¿no? Sí, o no, no sé, como quiera. ¿No tenés calor con la campera, no? Sí, ¿no? A ver, vamos a 1164-007-047. Henry Cerrudo. Si le puedo hacer... Ah, bueno, ¿te puedo hacer otra pregunta, Leonardo Ceni? Sí, sí. A ver. Hola, buenas tardes, soy Henry Sesudo. Le está dando el trago, parece, Henry. Está medio... Nervioso, lo que pasa que tiene... Imagínate, tiene 13 años. Para hablar en una radio es... Están escuchando todos del otro lado chicos de 13 años. Así que es un gran logro, ¿eh? Sí. Leo Ceni, a ver qué me pregunta. Leo me dice, no hay ninguno en audio, nada. Bueno, lo dejamos para después del tema. Dale, después del tema vamos con la preguntita de Leo y después seguimos con más preguntas, obviamente. 1164-007-047 y vamos con el próximo tema y después venimos. Dale.

¿Cómo debería hacerlo? Hay escuelas. Mi viejo en algún momento le dijeron que era medio no desarrollado y no quiso seguir. Era en la escuela de la Científico Basilio. Hay lugares. Hay lugares. Ahora están dando muchos cursos online de todo lo que tiene que ver con interpretación de sueños. Ah, porque él tiene sueños, claro. Esas cosas que tiene bastante cosas. De cartas, numerología. Hay muchos cursos ahora online que se puedan hacer. Bien. Bueno, tenemos dos preguntas, las últimas, de Carlitos y Mariana. A ver, Mariana Vespo, vamos primero con Mariana Vespo. Mariana Vespo, 39 años, quiere saber cómo va a ser su 2022. Ahí está. 39. Perfecto. Parece de 40 y pico, pero tiene 39. A ver. Mariana Vespo. A ver, cortá por ella. Siguen llegando los mensajes. ¿Y Mariana se tiene que ir? Ay, bueno. Que la llamen al. Ahora decimos el número y. Mariana Despo, ¿cómo le va a ir? Te va a ir bien, te va a ir bárbaro, ¿eh? Dice alegría, felicidad que llega, renovación, transformación. Va a haber también giros inesperados para vos, nuevos comienzos, ¿me entendés? Tal vez, Mariana, de alguna chica joven, de alguna amiga, te vas a desilusionar en el 2022. Como una desilusión, alguna amistad, una persona joven ahí, pero después va a ser un año positivo para vos, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahí está para Mariana. Tengo dos mensajes, uno es de Enzo Puca, pero lamentablemente no puso la edad. Que tiene 13. Ok. Que pregunta si algún día va a encontrar el amor. Y el segundo es de Brian Recalde, que tiene 14, y quiere saber cómo va a terminar el año lectivo. A ver. Y ya con eso ya está. Dale. Sí. Vamos sí, a ver a Enzo Puca. A ver, Enzo Puca tiene 13. A ver. Que quiere ver el ciclo lectivo. No, él quiere saber si va a encontrar el amor. Perdón, el amor. Y el otro chico es del colegio. Del ciclo lectivo. Perfecto. Sí, están todos como desesperados, me parece, con el ciclo. ¿Qué pasa con la profesora? Se vienen las vacaciones. Claro, es lo que vos decías. A ver. Enzo Puca, amor. Amor, exacto. Vamos con Enzo, que es un dulce de leche. Elegí lo que vos quieras, dale, a ver. El dulce de leche total, Enzo Puca. Enzo Puca, el amor, a ver. Vas a estar como muy enamoradizo igual. Oh, dame tres cartitas más. Este chico. Perfecto, ahí está. Mirá lo que salen las cartas. A ver. Hay como chicas, hay como gente alrededor, pero Enzo, mis cartas te invitan, no chamulles tanto, no mientas, te dice. Porque no te metas como en enredos, en cosas como que hay que hacerse un poquito más cargo, te dice, ¿entendés? O sea, porque te marca como esa cosa de que aparece gente y demás, pero en mentiras, enredos, chusmeríos, situaciones ahí, ojo, Ojo, no mentir. A no mentir, Enzo. Bien, vamos a ir con Brian Recalde, también tiene 13 años. El último por esta noche, después vamos a pasar ya el teléfono de Claudio. Ahí para está. Que ustedes puedan seguirlo con él, cualquier cosa. A ver, vamos a ver. Bien. Vamos con Brian Recalde, a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Brian Recalde, queremos verlo. Ciclo lectivo. Ciclo lectivo. A ver. Pará que quiero saber también el amor de Carlito y ya con eso terminamos. No hay ningún problema, ahí obvio. No, le va a ir muy... Quédate tranquilo, Brian, que te va a ir muy bien y vas a pasar de año o de grado, pero sí, te va a ir muy bien. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces lo llamás a Claudio, 11-360-40768, pedís tu turno y te tira las cartas. Y... Ahí va, 11-36-040768. Ahí está. Claudio Tarot. Muy bien, Claudio. Vamos a ir con Carlitos. Con Carlitos, a ver ahí la parte. Ahí está. Y para el próximo paranormal esperamos más. Perfecto. Porque lo vamos a traer de vuelta, Claudio. Ahora nos sacamos una fotito o algo ahí. Obvio. A ver, Carlitos. A ver, Carlos Páez, la parte amorosa, sentimental. Vamos a ver. A ver. Carlos Páez, Menequer. Sí, Carlito, el 2022 te vas a estar como en pareja, con sentimiento. Una persona tal vez mayor que vos, ¿me entendés? Que sabe lo que quiere, se va a poner como las pilas, ¿entendés? Sí te marca en carta como que siempre el pasado como que te ronda también, pero es como que te viene lo nuevo, sí. Dice, gestación de proyecto en el amor, para bien, dice una persona tal vez mayor que vos, pero esa cosa de con carácter, con autoridad, como... Te lo paso más en limpio, te va a tener como cortito, ¿eh? A ver, esta persona viene a tu vida, pero, a ver, para marcarte como el camino, pero no es una relación que es, no es ocasional, ni tampoco para la joda. Es como que quiere algo muy serio, algo muy claro. La tiene muy clara este, todavía no lo conoces, viene. Muy bien, Claudio. Bueno, buena onda para muy Carlita. Muy buena onda, le damos, sí, un aplauso grande. Grande, Claudio. Un lujo. Faltó, van a llegar muchas más preguntas. Sí. Muchísimas gracias. Ya estaremos atentos a pasar el dato. 360-4768. Di todo así mal el número. Malísima. De dos en dos. Sí, no sé. 11-36-04-07-68. Ahí está. Claudio Tarot. Muchas Claudio gracias. Tarot, muchas gracias por venir. Y vamos a ir con el próximo tema. Y después volvemos con más Insomnia Paranormal. Dale. We'll be right back. begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Insomnia por Radio Box 102.9. Viste que al final de una voz. Qué disco, Joyride, terrible disco. Bien, vamos a tener dentro de un rato las historias paranormales que tanto les gusta a la gente. Ah, perdón, y pasó para José recién el tema de Roy Orbison. Para Lugares. José, Estefan. Así que bueno, ya nos están llegando a full historias, pero. Mirá, lástima que Claudio no se pudo quedar, si no estaba iba a estar así toda que la ahora, noche. Ahora ya en un ratito nos ponemos en clima. Exacto. Paranormal. Llámanos entonces si tenés tu historia paranormal al 1164-007047. Ya tenemos alguna ya en bandejita como para ir mandando. Pero primero tenés que seguirnos acá por las redes sociales: Ariel Amaral, Marcelo Galateo, Gise Bowie. Y si no nos querés seguir, seguí la radio, que es www.fmradiobox.com. Y si no, bueno, obviamente en Twitter, @radioboxfm. Y si no, la frecuencia modulada, Box 102.9. O te puedes bajar bien la app también. Exacto. Y te llevas la radio donde vos quieras. Exactamente. Bueno, tema Halloween, ¿no? Un tema controversial porque mucha gente está como reticente a eso por el tema de que lo toma como muy de brujería, chicos, y demás. Aparte de eso, ay, no es una fiesta de acá. ¿Qué se le va a hacer? A mí tampoco es algo que me vuelve. Pero bueno, pero es para disfrazarse, para divertirse. Así que bueno, llamanos entonces, 1164-007047. Después nos vamos a poner en clima y vamos a contar un poco el Halloween. ¿Por qué se inventa Halloween, no? ¿Por qué es una palabra tan trillada en algunas con algunas religiones y demás el tema de Halloween? ¿Qué más? Vamos a hablar del estreno de Maradona. Muchos desnudos, ¿eh? Muchos desnudos, ¿viste? Mucho de historia argentina también. Bueno, pero lo que me decía mucho mucho contexto histórico le pusieron, que está bueno mostrar en el contexto en el cual se vivían todas estas cosas. Sí. Me parece que se acorde también a muchas cosas de la personalidad de Diego. Exacto. un Juan Palomino desconocido. Sí, a mí particularmente no me gustó mucho las partes que apareció Palomino. Y el otro actor que yo no lo conozco. ¿Te parece parecido a Maradona? Nicolás, no me acuerdo, Nicolás era el más jovencito. No me parece, ¿no? Y después creo que el que mejor lo interpreta es Casero. Ahora Nazareno. Vamos a ver. Todavía no llega. Todavía no llegamos a ver. El segundo, nada más. El segundo capítulo. A mi gusto sí, muestran cuál sería supuestamente la primera vez en la que Diego toma cocaína. Sí. Ah. Ya cuando empieza la parte turbia, pobre Diego. Igual te digo. Terminó, digamos, ahí la temporada. A Coppola la hacen quedar. Pero mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda, sí. Pero... Escúchame, la Romina Ricci. Sí. ¿Quién vendría a ser? Se dice que Amalia Yuyito González. Que fue la mujer de Coppola. La pareja de Coppola en ese momento. Y que Coppola justamente los presenta. Hola, miércoles. Bien. Y por otro lado, después aparece... Son 5 capítulos que van ahora, pero después que todos los viernes se van... Exacto. Esto es como una... ¿Cómo? ¿Como la Zuller, decís vos? Sí, sí, sí. Yo pensé que... No, yo sabés que pensé quién era Mónica Gonzaga. No sé por qué se me... Por lo que leí, dicen como que es más Amalia Yuyito González. Y después aparece otra cantante en España. No sé si lo viste eso. Ah, no, todavía no. Todavía aparece no. Aparece otro personaje con nombre ficticio que sería una cantante argentina que canta con el hermano. Lucía Gala. Exactamente. Perfecto. Y bueno. Sí, porque eso se da, ¿viste? ¿Lo esperamos a Carlitos o ya? No, no, vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. ¿Qué hora estamos? 10:30. Sí. ¿De qué era? Y va a venir casi mano a las 11, así que ya podríamos. ¿De qué era la máscara de Carlitos? ¿Un segador? Ah, era el líder de... El líder del Juego del Calamar. Ah, me quedé con esa duda, yo no vi el Juego del Calamar. Ah. Y se me hacía muy parecido a una máscara de los segadores o a la de Víctor Doom. Ah, de no, los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom. Ah, es verdad. Que es muy parecida. Sí, no, sí. En este caso el señor Carlitos era... El líder del... Hasta la tarjetita tenía. Te daba la tarjetita y... ¿Tenemos hay un mensaje, ¿a sí? Ver. A ver. Nosotros estamos viendo... No sé si ustedes, chicos, están viendo la serie de Chucky. Bueno, sí. Si pagás Star Max... Sí. Ah, puedes Star ver, Plus. Yo la veo... La estamos viendo en Cuevana. Está muy buena, ¿eh? La recomiendo. Ah. Está muy buena la serie. La tenemos para ver, ¿eh? Sí. Nosotros somos muy fanáticos. Primero de lo que es el cine de terror de los 80 y más cuando hacen este tipo de series, así que se las recomiendo. Bueno, buenísima la recomendación. Vi apenas unos avances y me gustó. Bueno, tenemos para ver. Bueno, dale. Así que el que para quiere... recomendar, Chucky, la serie. La serie, que está Star Plus. En Star Plus si no, o está... en Cuevana 3. Al toque, perri. Ay, Dios al igual mía. Que la serie del Diego. La serie del Diego, hablábamos con el Conde ya, porque él me decía que no tenía dónde verla. Ah, ¿también? Yo sí tengo dónde verla. Ya está en Cuevana 3. A la de Chucky o si también. No, los que tienen Prime Video. Yo me sorprendí que le dieron el primer capítulo en el 9. En Canal 9. ¿Sabían ustedes eso? Pagó los derechos Canal 9, sí. Para pero el primero capítulo. Nada más. Fue el estreno, digamos, mundial. Una premier. Pero no sé si es que pagó por ahí haciendo la... Yo me tengo entendido que había pagado por la serie. Mirá, así, bien, quizás así. Viernes a viernes tiene un capítulo nuevo. Así la gente lo puede disfrutar. No vale, la presentación no oficial vale. En sí fue el día jueves. Ahí va. Jueves por la noche. Bien. Vamos entonces... Nos vamos poniendo en clima para... Durante el Halloween... En general se festeja los 31 de octubre, ¿sí? Noche de brujas, vísperas de difuntos, porque en realidad entre el 1 y el 2 de noviembre, el día de hoy de Todos los Santos, y el 2 de noviembre sería el Día de los Muertos. Claro. Que muchas religiones lo toman como, la religión mexicana es... Como que el culto a los muertos, sí. El Día de Todos los Santos. Y Halloween en un principio es una fiesta pagana en la cual se creía, creo no equivocarme, como que había una, era por puerta o por portal, sí. Que había una puerta entre los mundos. Era la fecha en la cual se comunicaban los mundos. El mundo de los muertos con el mundo de los vivos y podían pasar uno del otro. Exacto. Lado. Halloween se celebra cada 31 de octubre y, como se sabe, es la evolución de la tradición céltica, uh-huh. El contacto de este mundo con el otro, cristianizada en el Día de los Difuntos hasta el punto de que se adoptó la época del año en la que los celtas celebraban su festividad para favorecer la conversión de estos, para favorecer las cosas. Para favorecer, ahí va. Exactamente. Entonces, como decía Ariel, es de la, el pasaje a entre los mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Exactamente. Se dice que en esa fecha uno puede visitar al otro, digamos. Ah, no sabía eso, mirá. Qué miedo. Ese es el, esa es la creencia. Sí. Se podían visitar entre los mundos. Viene Mike Myers. Escuchá. 1164-007-047. Dale. Ya nos llamanos. ¿Llegaron mensajes? Vamos con el primero. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Poli. La historia que voy a contar pasó hace más o menos 3 meses, 4 meses atrás. Fue un día que me mandaron a cubrir servicio a la clínica Bransen. La clínica Bransen es muy conocida porque dicen que hay fantasmas en el lugar. Yo ya estuve en ese lugar y nunca vi nada, nunca sentí nada. Yo la verdad no recuerdo haber escuchado algo raro. Esto pasó un día, yo tenía la llave del lugar, me daban la llave. Yo tenía que cubrir servicio en ese lugar y me daban la llave de ese lugar. Teníamos que trabajar un domingo porque había muchos, digamos, muchos pacientes pendientes y teníamos que trabajar un domingo. Había un flaco en ese lugar que se llamaba Pedro. Pedro de mantenimiento. Un día yo llego a la mañana, un domingo, 5:30 de la mañana, 6 más o menos. Llego, abro la puerta del lugar, pongo la alarma, todo, y escucho el ruido del digitorio que tiraron agua. Entonces agarro y digo, Pedro, dije. Sí, me dijeron. Terminé poniendo todas las luces, me fui para arriba, no dije nada porque sabía que si me llegaba temprano, o como vivía lejos, a veces se quedaba a dormir en el lugar. Bueno, me fui arriba, me fui a hacer mi mate cocido. Cuando bajo, miro por la puerta, la palabra afuera de la puerta, lo veo a Pedro parado del lado de afuera. Entonces agarro, riéndome, le grito, ¡eh! ¿Saliste? Porque sabía que fumaba puchito siempre, era, y cigarritos se fumaba siempre. Le dije, ¿saliste a fumar? Le grité de adentro, ¿saliste a fumar? Te quedaste encerrado. Toqué el timbre para que pase, le digamos el timbrecito, la alarma para que pase, para que abra la puerta, y subí porque me había olvidado el azúcar. Cuando bajo, no, yo no escuché el clic de la puerta que se cerró. ¿Qué es lo que pasa? Cuando bajo, agarro y digo, ¿este Pedro dónde anda? Bueno, seguí ahí haciendo mis cosas, comando las cosas, todo. Hice el libro, empecé a hacer el libro, todo. Entonces cae el otro muchacho, el muchacho que es de la parte de enfermería, y le digo... Y le digo al muchacho, justo pasaron unas chicas cantando muy alegres por la calle. Y le digo a otro muchacho, che, le digo, ¿sabes qué? Pedro, digo, vino acá, se pasa que se quedó a dormir acá la noche, que esto o aquello, le digo. Y le digo, después pasa que se quedó la afuera encerrada, solo fumó un pucho este tonto afuera, digo yo. Pedro, me dice, sí, Pedro el mantenimiento. No, me dice, vos estás loco, me dice, ¿hace cuánto no venís acá? No, yo no vengo hace un montón, me mandaron a cubrir servicio ahora el domingo, le digo yo. Por hoy le digo, me mandaron a cubrir servicio acá. No, Pedro falleció la semana pasada de COVID, me dice. No se imaginan, hasta el día de hoy le dije a esa clínica, no me manden nunca más. Nos vemos, chicos. Esa es la verdad, quedás choqueado. Pobre Poli. Pero a Poli siempre le pasan estas cosas. Y lo pasa al trabajar de seguridad, de noche. No, pero aparte tenés que ser clínica. Perceptivo. Tenés que ser una persona perceptiva. Sí, yo creo que sí. Llamanos al 1164-007-047. Tu historia paranormal es lo importante de esta noche. Que lo puedan contar también. Claro. Le damos el lugar para que lo puedan contar y por ahí. Sí. Podemos desahogarse. Exacto. Bueno, tenemos otro mensajito también, con otra historia. A ver, vamos a escuchar. Hola, buenas noches, Insomnia, Radio Box, chicos ahí, un placer. Bueno, mi nombre es Walter, y nada, ya con la temática del día de hoy, nada, quería contar mi experiencia, mi pequeña experiencia. No me pasó a mí en particular, pero bueno. Nosotros, después de que falleció mi viejo este año, en plena pandemia, sí o sí, bueno, decidimos cremarlo con mi mamá y mi hermana, y bueno, al tiempito nos dan la urna. Supuestamente la urna la íbamos a llevar, una vez pasado la pandemia y demás, a San Vicente, que es una localidad donde tengo a mis abuelos, a mis tíos, todos nuestros familiares están ahí, así que le íbamos a llevar ahí al cementerio de San Vicente. La urna quedó, bueno, obviamente ahí en casa, y pasó el tiempito, yo notaba a mi mamá cada vez más preocupada y más urgida por llevarnos la urna, ¿no? Hasta que un día llorando me cuenta que nada, ella estando acostada a la noche sentía como que la destapaban. Se daba cuenta a la madrugada, se volvía a tapar y antes de dormirse, antes de conciliar el sueño, se daba cuenta que la volvían a destapar con más vehemencia. Entonces nada, eso no sucedía todos los días, sino que sucedía muy de vez en cuando. Pero el último tiempo empezó a suceder ya bastante seguido, ¿no? Sucedía un día, tres días no, al otro día otra vez. Y bueno, hasta que decidimos, mi mamá me pidió por favor que lleváramos a papá, donde están mis abuelos y demás, y al cementerio de San Vicente. Una vez que lo llevamos, se acabó cualquier tipo de actividad ahí en casa. Es querer o reventar, pero bueno, nada, es algo paranormal que vivimos con mi familia. Así que nada, quería contárselos acá a todos, a los chicos, y bueno, un fuerte abrazo ahí para toda la banda. Bien. Qué grande, Walter, ¿eh? Otra historia. Bueno, a mí yo creo que se los había contado, falleció Romy. Y tuve las cenizas en casa desde el día que falleció hasta el 1 de octubre, que fue el día de su cumpleaños. Y durante todo ese lapso yo tuve 7 velatorios. Y una persona que limpiaba casas, hogares, que justamente habló en un momento Gaby con nosotros, sí, porque ella me había pasado el dato, Gaby y Lala. Esta señora me dijo, mirá, mientras uno no se despide y no deja las cenizas en Tierra Santa, es muy posible que te pasen cosas, que estás rodeado de muerte. Exactamente, justo estaba por decir eso. No es bueno que una persona tenga las cenizas en su casa. Por sí, eso, porque hay que dejarlo en paz, ¿no? Libre. Claro. Y Walter tuvo esta situación donde, pobre mamá, ¿no? Estuvo ahí. No podía dormir tranquila. Sí. Así que bueno, ya está en paz. Ahí ella está, y el padre. Así 11, que saludo para Walter y mucha fuerza. Exacto. 1164-007047. Dale, llamanos y contanos tu historia paranormal. Estos paranormales que siempre nos traen sorpresa, ¿no? Estas cosas que pasan siempre en los paranormales. Está re bueno. ¿Vamos con el próximo? Vamos a ver quién. Hola, Radio Box. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es María Eugenia. La historia que quiero compartirles hoy me pasó hace muchos, muchos años. Yo tendría aproximadamente unos 6, 8 años. Era verano, aproximadamente 8 y media de la noche, 9. Nosotros en casa teníamos un terreno grande y en el fondo teníamos un galpón donde mi papá guardaba sus herramientas y sus cosas. De trabajo, ¿no? También tenían unos tachos grandes de aceite que hay en los lubricentros, por lo general tenía 2 o 3 de esos tachos y herramientas por todos lados. Eran más o menos las 8:30, 9, como les decía. Yo entro al galpón a cerrar la puerta y desde atrás de uno de esos tachos veo una sombra chica, más o menos de la edad de una criatura de 6, 4 años. Algo que me asustó, salgo corriendo y entro a mi casa y le cuento a mi papá y a mis hermanos que había visto un duende en el galpón. Para todo esto, mis hermanos vienen, obviamente riéndose, revisan el galpón, no había nada. Pasa el tiempo, porque pasaron un montón de años. Mi hermano tiene a su primera hija y mi sobrina, a la edad de 4 años, me cuenta que tiene un amigo imaginario que se llamaba Eduardo, que jugaban siempre abajo de las plantas de limón, porque teníamos 5 limoneros nosotros en casa, que jugaban todas las tardes, cada vez que salía a merendar se llevaba su juguito o su yogur con las galletitas y compartía con su amigo imaginario. Un tiempo me cuenta, en un momento determinado, mi sobrina me cuenta que no quería verlo más, que no quería salir a jugar más porque Eduardo, su amigo imaginario, empezó a decirle cosas que a ella no le gustaban. Que empezó a hablar sobre la muerte, que la muerte era linda, que era como soñar, que no sentís nada. Le había cambiado mucho la voz también a este nene, a este amigo imaginario de mi sobrina. La nena, bueno, se va a vivir con su mamá y su papá, o sea, mi hermano, se mudan y no lo vio más. Y bueno, yo siempre me acordaba de esa historia y hace mucho, mucho, mucho tiempo le pregunté a mi mamá si mi sobrina le había contado algo en su momento y mi mamá me dijo que sí y que había atando cabos hace muchos años cuando mis abuelos todavía vivían en esta casa, el vecino de al lado se le había prendido fuego la casa haciendo un arreglo y que en ese incendio había muerto un nene de 8 años aproximadamente, que se llamaba Eduardo, que era muy amigo de uno de mis tíos, o sea que tendrían aproximadamente la misma edad en ese entonces, y que se llamaba Eduardo, y que, bueno, aparentemente era esta criatura que jugaba con mi sobrina todas las tardes. Venía a jugar con mi sobrina y ya obviamente, atando cabos, nos dimos cuenta de que, nos corrió un cierto escalofrío igual, nos dimos cuenta de que esta criatura era ese vecino que habían tenido mis papás y mis tíos hace muchos, muchos años. Hablando con mi sobrina, me dijo que sí, que era un nene que siempre estaba mal vestido, que le había cambiado la voz, que cuando jugaban estaba todo bien, pero después de un tiempo le había cambiado la voz, la cara, como que la tenía desfigurada. Así que bueno, lo que yo vi en ese entonces y lo que ella vio evidentemente era este nene. Bien, qué grosa la historia. Como siempre hablamos, ¿no? Que los lugares tienen su memoria, que cada lugar tiene una memoria de algo. Sí. Mucha gente vivió en tu casa, en mi casa, en otros tiempos. Ya había ya sido un terreno, una casilla, sí, o un caserón. El lugar siempre queda, es el mismo, por más que se transforma. Y bueno, evidentemente quedan recuerdos en la zona. Sí, sí, sí. Las higueras dice que son... Y la higuera se toma como un... que dice cada 24 de diciembre aparece el diablo. El diablo, ¿sí? Sí, sí, sí. A la vuelta de casa había una higuera grande, ¿sí? Me acuerdo. Sí, sí, sí. Era hace muchos años, bastante oscuro, ¿viste? Estaba... podías entrar, jugábamos la pelota ahí, entrábamos. Me acuerdo con mi amigo Damián. 11-64-007-047. Vamos a ir al próximo tema y después volvemos con más paranormal. Dale. Sweet dreams are made of these.

Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Insomnia, no te duermas. Bien, continuamos en Insomnia acá por Radio Box 102.9. Llamanos. 22:51. Oh. Pasó bastante, ¿eh? 11-64-00-7047. Hoy estuvimos con la compañía de Claudio, que para los que no estuvieron prendidos desde inicios del programa, estuvo haciendo acá algunas tiradas generales y respondiendo algunas preguntas por intermedio de las cartas del tarot. Lo podés llamar a Claudio al 11-36-04-07-68. Muy bien. Claudio Tarot, 11-36-04-07-68. Y volvió Menelik. Acá estoy. Vamos a escuchar entonces la próxima historia. Dale. Buenas, esta va a ser mi anécdota paranormal, bastante resumido porque son varias cosas. Todo empieza en la antigua casa donde yo vivía, la cual es un alquiler. El señor que nos rentó la casa nos había dicho de antemano, como un dato, que en la pieza donde yo dormía, o sea, mi habitación, había muerto una señora. Ya empezando desde ahí, aclarando eso. Esa casa de por sí siempre estaba fría. No importaba si hubieran 40 grados o menos 12. Esa casa siempre estaba fría. Y habían muy malas energías. Como, por ejemplo, era muy común que pasaran peleas, malentendidos, muchos accidentes. Se extraviaban cosas, se perdían cosas todo el tiempo. Y aparecían en lugares que vos decías, ¿pero cómo va a aparecer acá si yo lo dejé al lado de la tele, por ejemplo? Y eso, bueno, nos acostumbramos con mi familia. Pero era un ambiente muy pesado, que vos llegabas a la casa y te sentías cansado, te sentías fatigado, irritado. Siempre, siempre. Como por la noche también, como las medianoche, 2, 3 de la mañana, por ahí a veces, había como ruidos raros, como de pasos en el patio. Muy raro. Y un olor como a cigarro. Pero no era cigarro, pero es un olor similar. Bueno. La pieza esta donde yo dormía tenía una ventana enorme que tenía una traba. Y yo, más que nada en invierno, la tenía que trabar porque si no se abría todo el rato. Y esa traba nunca estuvo mal, nunca estuvo como ligera. O nunca hubo algo por lo cual vos podrías decir, bueno, la traba está así nomás, está mal, la tenemos que arreglar. No, porque la traba estaba bien. Yo siempre a la noche ponía la ventana y la trababa con eso. Y por alguna razón siempre se terminaba abriendo igual. Esa ventana me dio muchos problemas y muchos sustos. Porque es una ventana que por sí hay parte como con metal. Y luego, esa ventana da cara a lo que es el patio. Que encima siempre está oscuro a la noche. No sé, y siempre ahí se veían sombras, muchas cosas raras. Lo más turbio de todo esto es que mi perrita, Kai, siempre que íbamos al patio, se sentaba adelante de esa ventana y empezaba a ladrar y no paraba de gritar, no paraba de llorar ni de ladrar. Todo el tiempo estaba ladrando. Y nada, hasta ahí. Bueno, también un día yo estaba cocinando, me había quedado sola en mi casa porque mis papás habían salido. Yo me estaba cocinando y literal que vi de reojo en el pasillo, que ese pasillo es muy, pero muy horrible ese pasillo, porque siempre estaba oscuro ese pasillo. Encima también tenías una mini ventanita en ese pasillo. Vi a un señor, o sea, la silueta de un señor sin cara. Era como una sombra negra, pero era un señor larguirucho que estaba parado. Y me acuerdo que me quemé, justamente. Estaba cocinando y me quemé. Por eso. No sé, nunca quise salir. No quise salir más de mi pieza cuando estaba sola por las noches. Pero nada, esa fue mi historia. mi anécdota personal. Bien, Samira. Pobre alumna, chica. Alumna mía, excelente alumna. ¿Cómo podía dormir, pobre? Y Samira, sí, ahora ya no está más en la casa esa. Ya están en otro lado viviendo. Bueno, menos mal. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, un beso gigante a Samira que se atrevió a hablar porque tenía hoy. No, profe, no quiero. No, yo no podría dormirte. Sí, la verdad que sí, medio... con todas las cosas que le pasaron. Un beso grande a Samira. 11-64-007-047. Contanos tu historia. Nuestra historia, va a decir. Tu historia paranormal. Vamos a ir a la otra. Sí, vamos. A ver. Bueno, ahora que hago memoria, lo único que a mí una vez me pasó, una mañana yendo a un parque donde hacíamos educación física en la secundaria, con una amiga íbamos caminando. Y en una casa, no sé por qué, algo nos llama la atención y miramos así a través de una reja que daba a un garaje. Las dos, no es que entramos a la casa, sino que pasábamos por la vereda y algo nos llamó la atención. La cuestión es que las dos miramos para adentro y ahí detrás de las rejas había un perro. Bueno, yo digo que era un perro negro, rarísimo, porque era con patas largas y tenía como el lomo más levantado que la cabeza. O sea, como que la cabeza la tenía gacha y el lomo levantado, pero estaba parado, no estaba acostado. Estaba parado, unas patas largas y así como una joroba. Y los ojos rojos. La cuestión es que las dos nos quedamos mudas mirando a ese animal y salimos corriendo. O sea, llegamos al parque pálidas las dos, casi casi descompuestas del miedo. Después, otro día decidimos pasar para ver si volvíamos a ver al perro, porque no nos queríamos convencer de lo que... O sea, queríamos ver si era cierto lo que habíamos visto, en realidad. Volvimos a pasar por esa casa y nunca más, varias veces, y nunca más vimos a ese perro. La cuestión es que, según las veces que yo conté a las personas, que les conté que vi eso, me dicen que seguramente había sido el lobizón. Porque realmente un perro normal no era. Era... muy raro y no tenía características de perro normal. Pero bueno, no sé, quizás era el lobizón. Ahí está Maju. Maju. Desde el Chaco, ahora también tenemos otra. Porque me mandó, no me dijo hola. Después se acordó de decirme hola. Pero Maju está siempre, siempre con nosotros. Firme, sí. Y contándonos de este lobizón, ¿no? Que dicen que es una realidad. Una leyenda urbana, ¿no? Sí. Más o menos. Allá en el campo pasan sí, esas cosas. Sí, sí, sí. Es sí, muy, sí, muy sí, común sí. Para ellos. Exacto. El pomberito, el lobizón, todas esas cosas. ¿En tu barrio no estaba también? Sí. Supuestamente a la vuelta de casa el muchacho era el lobizón. El papá de los Jiménez. Sí, nos contó Ítalo. Nos contó que... Ítalo nos dijo que una vez le habían dicho... que lo habían visto rondando ahí por la 110. Uh-huh, sí. Sí, y le dijeron que era el lobizón. Por lo que dice la historia, es el séptimo hijo varón. Exacto. Séptimo hijo varón y se convierte en lobizón. Una cosa que, obviamente, como leyenda urbana, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si nos veríamos con el lobizón? ¿Sí? What if? Sí, lo mismo que o Pie Grande o El Hombre de las Nieves. Eso también dicen que es una leyenda. Es verdad, es verdad. 11-64-007-047. Contanos tu historia acá por Radio Box Insomnia Paranormal. Dale, vamos a ir con otra, dale. Buenas, buenas. Bueno, a ver, les cuento. Una noche mi hermano y mi primo estaban mirando televisión en el living de mi casa. El living tiene una puerta-ventana que da a una galería. Y bueno, mi mamá en ese mismo momento estaba en la cocina, que también tiene una puerta-ventana que da a esa misma galería. En un momento, a mis hermanos, a mi hermano y a mi primo, la puerta-ventana se le abrió de par en par. Y en ese momento escucharon como que le silbaron en el oído a los dos un silbido fuertísimo. Como que alguien estaba al lado de ellos y le silbó al lado del oído, en el oído de cada uno. Lo mismo le pasó a mi mamá en la cocina, nada más que a mi mamá no se le abrió la puerta del que da la galería, pero sí sintió como que alguien se le paró al lado o al costado y le pegó un silbido terrible en el oído. La cuestión es que los tres salieron, cada uno por su lado, a mirar de dónde venía, porque fue un silbido muy fuerte al lado de los oídos de ellos y como que se alejó en la galería. Entonces mi hermano y mi primo salieron a la galería, mi mamá también, y empezaron a revisar a ver si no era alguno de mis otros hermanos que estaban haciéndole alguna broma. Es como que ellos no querían creer que el silbido fue muy cerca, o sea, pegado al oído de cada uno. Salieron a mirar y no había nadie. Miraron arriba del techo, tampoco no había nadie. Y miraron también adentro de una piecita que estaba cerrada, que es una piecita de depósitos que tenemos, justo al extremo de la galería. La cuestión es que nunca supieron de dónde provino ese silbido tan fuerte, pero es como que ellos no quisieron creer mucho. Y bueno, como ellos acá siempre dicen que si vos escuchás un silbido, no te lo tenés que contestar porque se va acercando y no es nada bueno. La cuestión es que ellos de una le silbaron al lado del oído y súper fuerte, y después es como que se alejó. Pero bueno, nunca supieron qué fue eso. Pero bueno, una de las historias. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Gracias, Maju. Gracias, Maju. Eso lo del silbido, no, bueno, más normal que nunca contesté ningún. Sí. ¿No? Dicen que es. El diablo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, también se dice. Sí, se dice que es el diablo, puede ser también. No es que yo vivo a la vuelta de un cementerio y nunca me pasó nada raro, ¿eh? ¿Viste? Tampoco solamente quiero. Que me pase, a la, ¿no? No, a la no. Estatua esa de. La estatua esa en la muerte, nada, que pensé que era un enano. Que me iba a fajar, nada más. Pero vos en vez de frenar o desviarte. No, yo seguía caminando, no sé, algo en mi cabeza. Y yo seguía caminando. Y me va a pegar el enano. Y era la estatua esa en la muerte. Era bastante grande, tenía velas, algo, ¿no? No, no, solo la estatua. En la punta del cementerio. ¿Y a qué hora era? Después ¿a qué hora pasó? No, eran las 7 de la mañana, invierno, 7 de la mañana. Oscuro. A la hora que yo me iba a trabajar. ¿Al otro día estaba, no? No, cuando regresé a la tarde estaba toda rota. Ah, y alguno, ¿viste? Y los chicos que hacen los esas chicos cosas que no saben por ahí. Porque si es una persona grande, por ahí por respeto no la toca. Uh-huh. 11-64-00-7047. Están llegando mensajes, sí, pero a rolete. A full para la gente del otro lado que nos está escuchando. Dale, llamanos o escuchanos en www.fmradiobox.com. Y si no, por la Play Store. Así, Play Store. Por la app. App. Radio Box del logo negro no Radio pesa. Radio Box en 2.9. La del logo negro. Y no pesa ahí nada. La bajás, nos escuchás donde vos quieras. Perfecto. Hasta en el Chaco, donde sí, está Majo. Sí, obvio. Y si querés, nos seguís por Facebook, como Ariel Amaral, como Marcelo Galateo. Ahí va, yo estoy transmitiendo en vivo, Marcelo. Exacto. Galateo, Ariel también. 11-3604-768 es el número de Claudio para que te lea el futuro. Como ¿sí? que te cuesta leer un poco los numeritos. Sí, sí, sí. Es sobre más, todo le faltó un cero. Sí. 3604-0768. Lo que pasa es que ya en este momento ya estoy. Hoy sí tengo mucho sueño. Hoy estoy. Está descalibrado. Sí, sí, estoy empezando a descalibrarme de a poco, como el chavo cuando le agarra la garrotera. ¿Te acordás el capítulo del Chavo de Terror? Sí. De los espíritus chacarreros. Chacarreros, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O cuando entran a la casa de la bruja del 71. Sí, también, con Satanás. A Satanás, llamaban otro a Satanás. Gato. Dios mío. Vamos a ir entonces con hablando el próximo. Hablando de gato, mirá. Ahí llegó el gatito. ¡Otro gato! Bueno, para descontracturar un poco. Bueno, vamos con otro mensajito que nos llegó. Dale. Hola, buenas noches. Primero que nada les mando un saludo a Gise, a Marcelo, a Carlitos, a todos los de la radio. Bueno, hoy es una noche especial para un paranormal, con el tiempo que tenemos. Les cuento una breve historia que me la contó una compañera de trabajo. Bueno, ella fue hace un par de años a Córdoba. Y bueno, hizo una excursión a la noche a La Falda, específicamente al Hotel Edén. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar, pero bueno, no sé si actualmente se hacen esas excursiones nocturnas, pero ella la hizo. No vio nada, la realidad es esa, no le pareció bastante tétrica, pero no vio nada. Pero una amiga de ella, que la había hecho... también más o menos por cerca de la época que la hizo ella, tuvo una experiencia distinta. Según le contó, hicieron la excursión nocturna. En el contingente de gente había una señora que después se enteró que era una médium. La señora, bueno, empezaron a recorrer y en un momento se empieza a sentir con mucho dolor de cabeza, se empieza a sentir bastante mal. Y esta señora iba a acompañar a su marido y le dijo que se tenía que ir, que no podía continuar y que todos tendrían que irse. Bueno, la amiga de mi compañera de trabajo se asustó bastante, pero se quedó. Bueno, la cuestión es que ella terminó el recorrido, esta señora que supuestamente era medium se fue con el marido. Hasta ahí nadie sabía que ella era una medium. Esta chica termina el recorrido, vuelve al hotel y creo que al otro día, si mal no recuerdo, se encuentra con esta señora, así de casualidad, que estaba quedándose en el mismo hotel. Y bueno, le preguntó cómo se sentía y ahí es cuando ella se entera de que era una medium, de que le había empezado el dolor de cabeza y a sentirse mal porque había visto algo ahí y le preguntó cómo se sentía ella. La chica le dijo que se sentía un poco cansada, pero que dentro de todo andaba bien. Y le preguntó si ella era asustadiza, si era de tener miedo. La chica le dijo que no, que le gustaban estas cosas, pero que no, mucho no creía. Pero le pregunta por qué le preguntaba eso. Y esta señora, la medium, le dice de que no se asuste, pero que ella algo se le había pegado cuando fue a ese lugar. Esta señora supuestamente ve el aura también, y es como que ella tenía algo pegado al aura. La chica al principio mucho no creyó, le dijo eso es peligroso, qué tengo que hacer. La señora hasta la medium le dijo lo primero que tenés que hacer es no tener miedo, porque eso es lo peor que podés hacer. Y después si querés venir a verme te puedo ayudar. Bueno, quedó ahí. Habrán pasado 2 o 3 días, la chica un poco se olvidó del tema, ya se estaba acercando la fecha en que se tenía que ir. Y creo que, no sé si el día anterior a irse, fue que sufrió un desmayo. Tuvieron que llevarla a una guardia, a un hospital, no recuerdo dónde. Y le dijeron que no era nada grave, no le encontraron nada, de hecho. Cuando vuelve al hotel, porque se tenían que preparar para irse, la va a visitar. O sea, esta señora, la medium, no se había ido todavía, la encuentra porque, bueno, se habían intercambiado el número de habitaciones. Y la señora le dijo que sí, que ese desmayo se lo había sido producido por esa entidad que tenía pegada. Le preguntó si no había tenido algún accidente o algo. Esta chica dijo que se le había perdido un par de cosas, pero bueno, pensó que era porque se había olvidado dónde las había dejado, no las encontró. Y esta medium le dijo que era todo producto de eso. Bueno, le hizo hacer, no sé qué especie de ritual hicieron ahí, algo, pero algo muy sencillo supuestamente. Y bueno, al día siguiente, cuando ya se iban a ir, la chica ya sabía, ya no sentía ese cansancio, se sentía mucho mejor. Y antes de irse, encuentra las 2 cosas que había perdido. Ahí es como que le agradeció a esta señora, quedaron en contacto, pero bueno. Fue una experiencia rara, que la verdad que ella nunca supo en realidad qué es lo que tenía pegado. No le dio a entender si era un espíritu, un demonio o una entidad, o no se sabe. quedó ahí. Ella tampoco quiso indagar mucho, para no sugestionarse también. Así que bueno, esta es la historia del día de hoy. La verdad que si alguien anda por La Falda, creo que las excursiones estas se hacen aún. A mí me dio ganas de hacerlas, así que veremos si traigo, si es que voy en algún momento, a ver si puedo traerles alguna experiencia. Les mando un saludo muy grande. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Che, mi vieja el 8 de febrero se va a La Falda, así que ya sé dónde mandarlo. El Leo igual siempre busca ver algo, pero no se le aparece nada. No se le aparece nada, es como que quiere. Leo, una vez vas a ver y no lo vas a poder creer. Así que bueno, llamanos al 1164-007047. Vamos con música, señor operador. Así cortamos un poco. Así se corta con un cuchillo el clima. Con todas las historias, muchas gracias a todos los que llamaron. La verdad es que es muy grato tenerlos de oyentes. Gracias a Dios, no entran todos los mensajes. Faltan un par de historias más que ya en el próximo bloque ya las pasamos. Perfecto, dale, vamos con más música acá por Radio Box. Dale. Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 2-26-7545. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia, por Radio Box 102.9. Bueno, continuamos. Buenas noches, iba a decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual muchas gracias a todos, a todos los que nos llamaron y los que siguen llegando, ¿no? Mensajes donde cuentan sus historias, donde nos muestran un poco este mundo tan oscuro, ¿no? Que a veces uno no conoce. María Angélica Ríos dice, sí. Qué linda música. Mi tía. Ah, tu tía. Y también tu alumna. Chiquita. Ahí está. Chiquita es una genia. Se ve linda parada, nos manda saludos también. Saludos. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a ir con el próximo audio, ¿no? Vamos con un audio que nos llegó. Dale. Bueno, esto me sucedió cuando era chico, que vivía en una finca en la Escandinava, en Mendoza. Había dos vecinos que siempre se decía que andaban en algo raro, que eran cuatreros, y salieron a cuatrear en un lugar lejos de ahí. La policía le hizo una cama y lo estaba esperando, y cuando se dan cuenta dice, bueno, nos vamos a separar, así no nos pueden agarrar. Se separan, bueno, tienen que mil problemas porque recorren el monte, ¿no? Oscura. Bueno, hasta que uno logra llegar a su casa. Y en su casa al rato cae el hermano que se había escapado con él y le dice, ¿te escapaste? Mirá vos, qué bien, yo también, bueno. Se ponen a comer, cortan un salame, queso, se sirven vino. Y al último le dice el hermano, bueno, está bien, mirá, yo estoy cansado, bueno, yo me voy para casa. Dice. Que vivía más o menos a 2 kilómetros de ahí del lugar. Que había un boliche en la esquina que era de almacén de Ramos Generales. Y ahí siempre se salían a juntar del cuñado. Bueno, se acuesta a dormir y al rato lo sacude la mujer y le dice, despertate, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo que estoy haciendo acá? Me acosté a dormir porque ustedes no estaban, no había nadie en la casa. ¿Cómo puede ser que no estén? Es una cosa que no lo puedo creer. No, pero vos no sabés lo que pasó. ¿Cómo no sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Y pasó de que tu hermano lo mataron, lo estamos velando. Ayer a la mañana lo entregaron el cadáver. ¿Y vos dónde estás? ¿Recién llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo? Si hace un poco de horas estuve comiendo con él, nos cagamos de risa, la pasamos re bien y al último se fue a la casa a dormir hace un par de horas. No, vos estás equivocado. Más de 24 horas, justo cuando ustedes se separaron la policía lo mató. Así fue. Y él desesperado se levanta de la cama, va a ver que no lo puede creer, Llega hasta la casa del cuñado, lo estaban velando y bueno, y lo ve que estaba en el cajón y empieza a gritar, a llorar, a tirarse al piso, casi tira el cajón al piso. Y en eso ya la policía lo estaba esperando, le hizo una cuadra y lo lleva. Y se va gritando, desesperado, gritando, como decía, como un loco. Bueno, el resultado total que terminó en un manicomio loco de la cabeza. Espero que le haya gustado. Bien, una historia bien, bien antigua, ¿no? Comió con el espíritu. Comió con el espíritu. Del hermano, mirá. Impresionante. Puede ser. Sí, ¿cómo que no? Llamanos, así que gracias, José, por el mensaje. Llámanos al 1164, ya se me está empezando a... 1164007047 y contanos tu historia. ¿Vamos con otra historia? El pulpo también tiene un sueño, estamos durmiendo, ¿no? Todos. No, dice que no está escuchando. Sos la única. Yo soy la única, perdón, pero hoy estoy un poco cansada. ¿Qué? Vamos con la otra historia, dale. Hola, mi nombre es Fabri, trabajo en Corner Ice Cream de Quilmes y bueno, esta es mi historia para Radio Box. Y es así, me había ido a vivir solo con un amigo en una casa que era media vieja. Teníamos dos habitaciones, una para cada uno. Yo elegí una que le faltaba hasta el foquito, en plena oscuridad, una noche estaba durmiendo y empiezo a escuchar ruidos de como de puerta, a lo cual yo me imagino que es mi amigo que se siente mal y que va al baño cada rato. Entonces lo empiezo a llamar desde la cama por su nombre. Al no tener ninguna respuesta, lo que hago es levantarme e ir a indagar qué estaba pasando. Prendo un ventilador que tenía poca luz. Y cuando prendo el velador y me doy vuelta así, noto que la persiana está levantada. Y escucho desde el otro lado de la persiana que me dicen hey. Y se suelta la persiana misteriosamente. Y bueno, corro y despierto a mi amigo que me pensó que me dio la pálida del susto. Y bueno, terminamos los dos abrazados durmiendo en el comedor del cagazo. Y esa es mi historia, gracias. Bueno, terminó como como si fuera una película. A esa edad, ¿sabes qué? Yo también, abrazame. Y se acostaban abrazados. ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! Y, pero puede pasar. Duermen en el medio de ustedes dos, chicos. Dios mío. 1164-007-047-2323. 17 grados. Bajó, hermoso, pero hermoso. Totalmente la temperatura de haber tenido 37. Sí, otra, una cosa de otro... Llueve. De otro, Dios mío, de otro llueve. Tiempo. Está para ir a dormir, Ya le estoy diciendo. Hace 100 años que no había esa temperatura en esta época del año. Sí. O sea que ya pasó. Ya hubo... pasó, no es algo, no es algo nuevo. Nuevo. El sábado estuvimos de cumpleaños. De cumpleaños, de una fiesta de disfraces. No. Siendo un año. Ah, de Berazategui. No, ¿de Hilda qué? Bernal. Ay, tenés... ¿Bernal dijiste? Bernard. Ahí está. Perdón, y eso que tengo el diente postizo. 101 año, Qué bien la señora. La verdad que sí, bien longeva. Sí. Bien longeva. ¿Llegaremos? No sé, eso no hay que pensar. ¿Le gustaría llegar a esa edad a usted? Sí, bien. ¿A usted? Yo no pienso en el futuro, pienso en el presente. Bueno, ¿usted? No sé. Tanto no, ¿no? Va, depende cómo estés. Depende. Llega bien, joya. ¿Sabes cuál es el tema? Es si la gente que vino después que vos sigue estando. Porque sí. Llegar para perder tanto en el camino es muy doloroso. Vas eso. Viendo que se va yendo gente, eso querida. Es que me, sí. Eso es lo que me costaría. Me pasó mucho. A mí el fin de semana que falleció mi tío de un ataque cardíaco y. Estuvimos en el velatorio y yo miraba a mis dos tíos que quedaron, a mi mamá. Imagínate en mi caso de que yo pienso en mi hija. O sea, no solo porque mi mamá es una persona grande, mayor que yo y quizás pase que se vaya antes que yo. ¿Entendés? Sería lo natural. Claro. Ahora quizás sí. Llegar yo a 101. Y quizás ver que la persona que yo divida se me vaya. Se porque vaya. No lo sabés. Claro, debe ser difícil. Ni hablar. Eso es lo que no me gustaría. Esa bien, parte no me gusta. Esa bien. Parte es complicada. A ver, tenemos otro audio, dale. Hola Radio Box, mi nombre es Leandro. Bueno, te voy a contar una historia que tuve paranormal que la verdad me dejó perplejo, a ver si a ustedes la comparten conmigo. El tema es que yo trabajo en la heladería, hago paletas, estaba haciendo las paletas y en un momento siento que mucho frío, bajó la temperatura en todo el ambiente y me llamó la atención y cuando me doy vuelta tenía un fantasma atrás mío que era una señora mayor y la vi y me estaba mirando a un metro. No lo podía creer, cuando me vuelvo a dar vuelta ya no estaba y me quedó la sensación de frío un rato y la verdad no la podía creer. Así que bueno, no sé, espero me puedan comprender y ayudar, a ver qué les parece. Bien. Y puede ser que, viste que estaba lo que hablábamos nosotros recién. La memoria de los lugares, ¿no? Sí. Es eso. Sí. Es como que no descansan en paz. Es eso. Muchas personas, muchas almas quedan pegadas a un lugar, a un objeto que quedó en el lugar. Vaya a saber. Michael Myers, Halloween. Este, el de Psicosis, son esas pequeñas construcciones musicales que te llevan al momento de la película. Sí, ni hablar. Que la película puede ser mala, pero la música... No, dicen no, que no, la no, última... Te entra la bien en la cabeza. Que la última está buena en Halloween, ¿eh? Sí, sí, está buena, yo la vi. Sí. Y poné la de... Exorcista. La de Pesadilla. Pesadilla. No sé quién es. ¿De quién es? No, bro. Candyman. Salió una nueva versión también de Candyman. A ver, poné otra, a ver. Esto si lo ponemos a Walter te saca todas. ¿Sí? Yo esto no sé. ¿Esto de quién es? ¿Irían a un manicomio a visitar? Bueno chicos, yo acá siempre hablan de las casas. Ya la última pregunta que le había hecho... que había ido un clarividente en su momento, son los rastros que quedan en las casas, ustedes lo estuvieron hablando, casas viejas, las casas viejas tienen raspones, tienen sangre de la gente, mi viejo incluso me dice, todas las paredes de mis viejos tienen la sangre de los raspones del laburo para hacerlo, imagínense en la década del 40, vinieron inmigrantes y imagínense San Telmo más todavía, el subte, todas las historias que hay en el subte, toda la gente que ha muerto. Y bueno, en mi caso me ha pasado que he tenido que ir a mis abuelos se habían mudado a Misiones entre la década del 80 y 90 y compraron una casa de una esquina, una casa de almacén muy vieja, y bueno, ahí la persona se había degollado y bueno, era todo el pasillo casa chorizo y para ir al baño te cagabas, o sea, no quería era preferible llevarte un tacho y mear en la, o cagar en la, por perdón de la palabra, en la pieza, porque te daba miedo. Y bueno, mi mamá me había dicho que yo tenía 4 años, se me había aparecido el famoso pomperito. El que te... Le pediste caña. Que si no hacés la siesta, te agarra, te decían, bueno, una de las leyendas del norte. Y bueno, es una de las historias que conté, o no sé si las conté, pero bueno, tengo varias. El público se renueva, ¿o no? Walter tiene historia, mirá. Sí, ¿no? La anterior era la cortina musical de Freddy, ¿no? A ver esta. ¿Qué? Los sonidos y música de películas de terror, qué importante que son, ¿eh? Y quedan. Es el clímax. Sí. Siempre el tema de la oscuridad, el miedo a la oscuridad. Yo no. ¿No? No, yo sí, siempre de chico o algo iba corriendo, apagando las luces y me acostaba para que no me alcance la oscuridad. No, ¿sabes qué? No, yo nunca tuve voz. Mucho. ¿Sí? Mucho miedo. ¿Hasta ahora mismo? Sí. Es que no se ve. Y a los muertos. ¿Y a los muertos? Y a los muertos. ¿Por qué? No sé. Y encima lo vi a mi tío tirado en el suelo. Ay, a los muertos, a los cadáveres, decimos. A los cadáveres. Sí, sí. No sé. ¿Esta no es de Chitzau? Sí. ¿Operador? Sí. ¿No es de Chitzau? Ahí está, ya me parecía. A la última no la vi, me gustaría verla. Este Chitzau que vive, muere, vive, muere. Yo después de la 1 y la 2. Ya hay... Qué desesperación, ¿no? La 1 fue. La 1 rompió todo el juego del miedo. ¿Tenemos un audio más? No. Vamos a ir con el próximo tema, dale. Vamos a disfrutar música en esta noche tan especial de Insomnia Paranormal. Dale. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400-7047. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is rotting away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Oh no, no. Pet Cemetery, una gran película, Cementerio de Animales, creo, de la antigua Cementerio de Animales, sí. Una película de culto. Y hablando de canciones y íconos musicales, sí, ¿no? Para estas películas. Ni hablar, ni hablar. Y en la segunda, en Pet Cemetery 2, Poison Heart también. Exacto. 11-64-00-7047. Película que estaba viendo ayer, Exterminio, la 1, es buenísima. Muy buena. Buenísima. Muy buena. También el Amanecer de los Muertos es muy bueno. Sí, sí, sí. Exterminio la vimos. ¿Cuántos años tengo? 20 años esa película, la vimos, ¿no? En cine. Y en el cine me acuerdo que en los diarios, cuando uno hojeaba los diarios, decía la película no antes, o sea, que nunca se había hecho en la historia del cine con imágenes, con cámaras especiales. Sí, sí, estaba como todo en Londres, así todo vacío. Qué flash, muy bien hecha. Creo que fue una de las primeras, sí, de ese estilo. Sí, sí, sí. Exterminio. Sí, sí. 23:39. ¿Cómo se va pasando el tiempo? Este tiempo donde estuvimos con un buen insomnio paranormal. Sí, ahora descansando, sí, escuchando musiquita. Pero igual que tenemos un audio. Este, sí, audio, llegó, sí, otro mensajito. Bueno. Sí, es uno de mis alumnos que va a contar una historia de una compañera, porque la chica le daba vergüenza y dice que tiene muchas más historias. Así, bueno, que para los chicos les gusta trasnochar y escuchar insomnio. Están todos ahí del otro lado, ¿eh? Dale. ¿Qué tal, profe? Le vengo a contar la historia de qué era, básicamente. Más o menos sucedió a las 4:00 de la mañana, no especifico bien la hora, pero era más o menos por las 4:00. y sucedió que empezó a escuchar un sonido muy fuerte de la puerta de la habitación de sus padres, que era como si la estuviese abriendo y cerrando, pero con una fuerza inexplicable. Tipo, se escuchaba muy fuerte. Y Kiara se despierta. Y tipo, no sabe lo que estaba pasando, solamente escuchaba ese ruido. De golpe, su mamá pegó un grito, bastante desesperado, y les dice que alguien entró a la casa. Entonces Kiara lo que hace es despertar a su hermano, que él no entendía nada porque se despertó medio de la nada y escucha que le entraron en la casa. Y bueno, resulta que salió el padre corriendo para buscar a esa cosa, a ese tipo, ese lo que sea, que estaba golpeando la puerta, que lo hacía con una fuerza descomunal. Y resultó que no encontraron nada. De hecho, se fijaron si estaba alguna entrada abierta o si alguien pudo haber entrado por algún lugar, y no, simplemente no había nada, era como pelearse con un fantasma, no existía. De hecho, lo fueron a buscar el padre y Lautaro, y no encontraron nada. El padre dijo que, tipo, cuando él intentó abrir la puerta para ver quién era, no podía abrirla porque tenía demasiada fuerza, o sea, increíble. Y bueno, resulta que ellos hablaron con el tío, porque está muy metido en cosas de la iglesia y todo eso, y les dice que se manifestó algo, ya sea un ente o algo así, tuvieron una manifestación. Y cuando ellos escucharon eso, se quedaron simplemente congelados, se quedaron helados del miedo. Y listo, hasta ahí. Bastante jodido el asunto. Tobías, un genio, Tobías Blaseta. Que se animó a relatar, ¿no? Porque yo decía, hoy estábamos hablando justo de eso, que la chica no quería hablar porque dice que tiene muchas historias para contar y le da mucha vergüenza a Kiara, así que la invitamos en cualquier momento que nos llame, ¿sí? Y Tobías se ofreció a relatar, porque yo le digo, mira, Tobías, yo soy muy de decirles a los chicos, ¿viste? Si quieres aprobar. No. Tobías, le digo, Tobías, tratamos de interpretar para que no quede tan automático, así que lo hizo perfecto, Tobías. Quinto año ya se va de este año, así que igual que Samira. Bueno, son muy buenos chicos, muy buenos alumnos. Ya nos conocemos mucho, muy bien. Así que bueno, este fue el relato de Tobías Blaseta, de parte de Kiara Galván, que me dijo que tiene muchas historias y un poco peores de la que contó Tobías, hasta la madre ven cosas, así que después en el próximo paranormal. Bueno, si quieren tener miedo, que busquen Aterrados en Netflix. Sí. La película argentina. Sí. Muy buena. Muy buena. Muy buena película. Sí, muy buena. Muy buena película. Aterrados. La verdad película es que argentina. No bien hecha. Bien no hecha. Parece argentina, No, es muy buena película. Muy buena. Aterrados, me había olvidado, Sí, esa película. Linda película, me gustó. Y bueno, tenemos películas de culto, ¿no? Este Halloween nos hace recordar las películas de culto. Este jueves nosotros en la escuela vamos a hacer Halloween y creo que quinto año va a ser los personajes de todas las películas de terror. Y yo creo que uno de los que a mí me daba miedo en esa época era Freddy Krueger, ¿sí? En los años 80 y en los 90 creo que fue el cantito de uno, dos, me vienen a buscar. Bueno, eso estaba. Esta semana que pasó, estas últimas dos semanas en Space hicieron un especial. Festival, digamos, Halloween, que fueron 15 días a las 10 de la noche, películas de terror. Y pasaron Pesadilla en la calle Elm. Sí, no un me gustó Johnny tanto. Deep. Es un Johnny Depp recontra joven. Súper joven en esa parte donde está soñando y lo agarra en el sueño de abajo de la cama. A mí lo que me daba miedo de chico era El regreso de los muertos vivos. Sí. Y el final del video de Thriller de Michael Jackson. El final de Thriller, ¿no? Y además. Ese final del video es que la muy persigue a la chica. A mí, que se mete en la casa. Acá, escuchá. Y ahí no tiene escapatoria, la agarran y. A mí, a ver, si bien me gustaba el terror, siempre hay películas que te ponen tocan. Un punto más. A mí me encantaba Hellraiser. No la vi porque me da impresión el. Una película. La tapa con, del. Escúchame, con cosas raras. Sí. Estas cadenas, este cubo donde. Había otro que fea, era fea. The Witcher, ¿era? The Witcher es el brujo. El brujo, claro. Sí, sí. Eso también la está del rubio. La del rubio. Eso también está muy bueno. Eso está muy bueno. Así que recomendables. Películas de terror, el brujo de Witcher, sí, que es año 90. Sí, 90-91. La que es muy buena, que es tipo policial, también así, un estilo de terror. La celda de Jennifer López. Yo creo que... claro. Esa película es una de las películas preferidas. Y también tenés Gotica en Compañía del Miedo. Sí, con Halle Berry. Con Halle Berry. Esta chica que era una psiquiatra que iba... un accidente, ¿no? Ahí va, viene en la ruta y ve a una chica, algo así. Veía exacto, una chica, muy bien. Esto es suspenso, ¿sí? Así que el que no vio, le estamos recomendando Aterrados, sí, Argentina. Bueno. El que no vio Freddy Krueger, me parece que es una... Gran película de culto. Sí, sí, sí. Venía a hablar. Al igual que, obviamente, la primera me parece que la que más el tiene exorcista. El exorcista. El exorcista, no hay Poltergeist. Como esa. No, son pero películas yo que creo tenés que son ver sí o sí. Poltergeist. Históricas. Sí, sí, esa también me da mucho miedo. La veía en Canal 13 siempre. Sí. La enanita. La enanita. La parte del árbol que se lo quiere llevar al pibito. Sí, no, y cuando empiezan a salir las tumbas. Sí. En la casa. Sí, sí, sí. En las piletas. Está lloviendo, ¿sí? Sí. Terrible. El viejo que venía silbando. Sí. La verdad que el cine es algo muy importante. Te pone en situación, te pone en situación. Eso es lo que logra. La nenita, esa rubia, la rubia, la murió. Sí. De joven también. Muy joven. Creo que mucha gente de esa película. Sí. Y creo que habían aparecido, ¿te acordás? No sé si en esa película como un fantasma de un nene. No, era en otra película que aparecía. Sí. No dice? Me acuerdo si eran mis dos papás, una película de los padres que está el nene en una cortina. Y aparece el nene. Tres hombres y un bebé. Ah, tres hombres y un bebé. Algo así. Con Tom Selleck. Ahí está, exactamente. Nos estamos todos durmiendo, ¿eh? En esa película aparece el reflejo de un nene atrás de la ventana, sí, de la puerta-ventana, digamos. Se decía, ¿sí? Que era supuestamente que era el nene que había fallecido en esa casa. En ese set. Muchas gracias. Carlito está despierto. Antes de seguir con el paranormal, Alec Baldwin, que obviamente hablamos de esa situación de Alec Baldwin. No hablamos. Hoy salió a hablar. Salió a hablar de este tema tan muy confuso. Le pasó lo mismo a Brandon Lee en El Cuervo. Claro. ¿Qué fue, un sabotaje? Aparentemente, ¿no? Mira, se habla mucho como que había ciertos problemas. Baldwin, que también era productor o gerenciaba la producción, entonces había problemas de pagos y aparentemente se decía igual que podía ser. Igual yo te digo, hay que ser guacho, ¿eh? Porque sí, ponerle... hay que ser HDP, poner una arma de verdad, hay que matar a un compañero. Ahora queda, están en manos de abogados. Alec Baldwin. Dicen que tiene un carácter medio especial para el tema de la grabación y dicen que supuestamente se vengaron de sus malos tratos, ¿no? Hay pero un bueno. caso medio extraño de la actriz esta que está en Netflix, el documental, la chica rubiecita. Brittany Murphy. Que muere en la casa y el marido muere al tiempo de la misma enfermedad y... Igual que esa chica. No sabía. ¿Quién era el marido conocido? El marido. Supuestamente un director de cine. Era un mentiroso. Muy, muy extraña. Muy extraña la historia. Así que si pueden verla, está en HBO Max. ¿Qué le pasó a Brittany Murphy? ¿No? Una actriz que murió muy joven y que todavía es una incógnita, ¿no? Y en la flor de su carrera, porque empezaba a pegar películas. Muchos decían que se estaba volviendo loca. Es rarísimo. Lo que pasa que el marido, supuestamente, la lleva al peso muy, muy... Empezó a... Sí, estaba mal alimentado. Sí, una mala alimentación. 1977 y muere el 20 de diciembre de 2009. O sea, muy, muy joven. Y revelan detalles sobre los últimos días de Brittany Murphy. Y cuando sacan una serie donde se ve... ¿No? Simon Monjack se llamaba el marido de Brittany Murphy, que después empezaron a darse cuenta que era un bercero y que murió de la misma forma. Hablando de muertes extrañas, Kurt Cobain, que lo mataron, está la duda. Que hay muertes, ¿no? Como trágicas, al igual que Amy Winehouse, que está bien, fue por un problemas. Michael Jackson también, bastante dudoso. Sí. Prince también pasó lo mismo. Prince. George Michael. Prince y George Michael murieron de la misma forma que murió Michael Jackson, con un tema de las pastillas que les recetaban los médicos. Sí. Bueno, Michael Hutchins. Exactamente. Un sexual. Exactamente. David Carradine, con el mismo juego sexual que Michael Hutchins. Sí, ese juego donde había una asfixia. Y bueno, hizo lo mismo que Michael Hutchins. Hay muchas muertes Kung que son... decís vos, Kung Fu, David Carradine. ¿Sí? El peladito. ¿Sí? Hablando de películas de terror, acá me recomienda Walter, de David Bowie, El Ansia. Bueno, esa es una gran película. No la vi, mirá. No la tengo. Sí, yo sí la vi. ¿Está buena? Y es una película setentera que tiene sus... David Bowie es muy raro, ¿sí? Es muy psicológica la película, ¿sí? Así que el que quiere ver una gran película de David Bowie, obviamente estamos hablando de alguien muy apreciado. ¿A usted, Carlito? ¿Qué película le gusta? Terror? Yuya. La maldición de Yuya. No vio película de Carlito. No, porque a Carlitos le da miedo. A mí me da mucha miedo. A mí me sugestiona. Ah, ok. Pero a tal punto. A mí me parece que a vos te dio miedo La Llorona la última vez. It de grande la tuve que ver. Yo me acuerdo que me levanté con el grito de La Llorona y me fui. Sí, hace rato que no veo una película de terror. El Conjuro 3 fue una película muy buena, sobre todo porque la historia sentó un precedente legal también. Entonces eso es lo que llama mucho la atención. Vamos a ir con el audio. Mirá, quedan poquitos minutos para terminar este día tan especial, con el paranormal, ¿eh? A ver. Hola chicos, aquí Fla de vuelta para contarles. Había una serie que se daba en la época de los 80, cuando yo era chica. Bueno, algunos conocen la del Pulpo Negro. El Pulpo Negro. Pero había otra película que también se daba, una serie, en esa época. No recuerdo bien cómo se llama, pero que siempre me quedó marcada. Que había alguien como que exorcizaba los objetos, ¿no? Los endemoniaba, una cosa rara. Y había puesto una estatua sobre un taparroyo y justo daba la cabecera al borde del taparroyo y una persona iba a acostarse a dormir. Y esta estatua empieza a moverse, ¿no? Cuando la persona se fue a dormir y le cae justo sobre la cabeza esa estatua. Sé que es una serie argentina que se dio en esa época, pero eso me quedó marcado para toda la vida, y la verdad es que nunca pude dormir cerca de un taparroyo porque me daba miedo cuando era chica, y siempre, bueno, la clásica, mirar abajo de la cama a ver si había algo. ¿Cómo que no? Y bueno, con mi hermano en una ocasión nos peleamos también y le habíamos hecho con mi prima esto de la canción de Freddy y le habíamos hecho maldades para que no se vaya a dormir. Pero bueno, cosas de niños. Bien, cosas de chicos también las historias de los pitufos. ¿Te acordás de los muñecos de los pitufos? Es que decían que los pitufos se levantan, las figuritas de los pitufos. No compre los vasos. Los vasos. ¿Qué vendrían a ser los pitufos cada uno? ¿Qué representan? Son duendes. Pero los nombres. Los nombres son Escuruñón. ¿Qué Fordachón. Más? Son los siete pecados. Los siete capitales. Pecados capitales. Exactamente. Dice, claro. Y si hay más. Está bien. Pero son los malos los pitufos. Exacto. Gargamel los persigue. Gargamel es el bueno al final. Gargamel supuestamente era el cazador de... Así dicen. Bueno. Y era como un... Era un monje. Como, eso te iba a decir. Era como algo católico, una cosa así. La historia era que era un monje. Gargamel. Pobre Azrael. Me encantaba el miau. ¡Azrael! Hablando de gato, ¿lo vieron al loco del otro día? Ay, sí, yo lo vi hoy. Tano, ¿lo tenés al audio del hombre miau. Gato? Yo creo que lo hizo para zafar. El abogado le dijo hacete el loco, hacete el gato. Al final es inimputable. Escúchame. ¿Y porque está qué loco? Es lo que hizo este hombre, que esto es real. Mató a la madre y a la tía. Y es macabro, ¿eh? A tenía, ver. Vivía como un indigente en una casa de. Sí, pero tenía pinta. ¿Es ese su nombre correcto? Su DNI, señor Gil Pereg, es 94.618.393. Bien. Señor Gil Pereg. Qué impresión, ¿eh? No, esto es... Che, cambia las sílabas, pero no está muy lejos del ¡pa! ¡No! ¡Pa! Sí. Antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, desde la cual va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee participar, se lo hace saber a las personas que lo custodian. Pero no puede continuar gritando en la sala de debate. ¿La verdad? Bien, bueno. El gato señor gritando Gilperec. Y Gisela disparando. Disparándole al gato. Igual hay que tener persistencia para... Escalofriante. Si una persona cuerda te está hablando y está... Yo no sé si ustedes vieron la cara de ese hombre. Sí. La cara de ese hombre es de alguien que no está bien, en serio. ¿Se baña como gato? Yo no sé. Hay muchas cosas que uno no sabe. Me hizo acordar Hugo Varela. Era... Sí, pero además de eso, viste, de que uno trata de hacer un poco de... Por favor, trasládenlo y que... El hombre gato, a full. Pero a mí me dicen, no, el hombre gato. Yo creo que para llegar a eso es porque realmente tiene una esquizofrenia, hay una cosa atrás, ¿no? Y después de eso... Yo quiero decir algo, para mí tenía hambre. Ay, Dios mío. Para mí tenía hambre. ¿Lo llevan a la cárcel o a algún refugio? No, yo creo que lo llevan a la... ¿Está en inimputable, me dijiste, Marcelo? Como sí. Que no... ¿Lo llevan camión o en jaulita? Escúchame. Pero se puede ser de que lo internen, entonces. ¿En algún neuropsiquiátrico? ¿O en la veterinaria? En la veterinaria. La verdad que son casos, igual que el de Barreda, ¿no? Esta cosa que... grandes asesinos de la vida real, como... Y salió en libertad. Barreda, exacto. Mucho tiempo, y bueno, todos los asesinatos que ¿cómo es esto? Pasan, ¿no? En la vida real. Y este del miau miau yo no sabía. Después salió el meme que le pusieron la carita de Macri al tipo. ¿No? Pero capaz que era Laiza también. No. Estaba el tipo con la carita de Macri, miau. No, es terrible. 23:57, la verdad es que estuvo muy bueno el paranormal. Las veces que hacemos paranormal, la gente se copa del otro lado y manda audios, le gusta interactuar con lo que nosotros traemos. La verdad que muy bueno, muy bueno. ¿Tenemos un audio? A ver, no será del hombre gato. ¿Qué es eso? ¿No? Esos gritos, el borda. Pero bueno, lléveme ya directamente. Es verdad. Y sí, ese va al borde. Sí, a full. ¿El cotolengo o Don Orione? ¿Qué es? ¿Un neuropsiquiátrico? No, ¿qué es? El cotolengo no se encarga del resguardo de los chicos. Es como un hogar, me claro. Parece más. Sí, que... ¿no? No es un psiquiátrico. Bueno, se decía que años atrás iba la gente que los padres no querían, que eran deformes. ¿Sí? Gente con... Es más, yo me acuerdo que una vez mi tía Sandra... había ido muy chiquita al Hospital Gutiérrez, el que está ahí en Capital, y dice que ella no se puede olvidar, mirá que les voy a hacer contar, no se puede olvidar, había una sala donde había chicos que eran... con deformidades. Pero mal. No sé, un nene no se olvida, y es la que me contó, y ahora me estoy acordando, un nene que tenía como piel de lagarto. Nequis, un fenómeno, sí. Y ella no se olvida más de los chicos que tenían deformidades. Y existen, ¿viste? Está en YouTube el hombre con así tipo piel de árbol. Sí, pero eso... Ah, la piel de árbol, verdad, sí, ese en sí. Las manos parece sí, todo... Sí, como verrugas. Sí. Es terrible. Es Timothy terrible. Green. Timothy Green. Dios mío. Qué película esa, ¿eh? Qué película. Pa. Bueno, vámonos. ¿Con el qué nos vamos? Morcilla. Claro. Dios mío. Pero bueno, siempre me da curiosidad cuando paso por el Cotolengo. Sí. Es enorme, sí, ese lugar. Es enorme, no sé qué habrá dentro. De noche debe ser, te lo regalo. Sí. Sigue abierto, sigue abierto como hogar de niños, ¿sí? Bueno, despidiéndonos ya de este día tan, tan productivo, 23:59, 17 grados. La verdad que estupenda noche. con muchos testimonios, y espero que el próximo paranormal sea más cerca de lo que pensamos, y lo traemos a Clavio de vuelta, el tarot a full, así que empezá a preparar tus preguntas. Podemos hacer una edición especial también con Claudio, sí. Vamos a verlo. Sí, estaría bueno. Señor Marcelo Galateo. Bueno, le mando saludos a todos, gracias por todas las historias, eternamente agradecido, y bueno, espero que no se hayan asustado mucho. Señor Ariel Amaral. Muy contento de otra noche paranormal, agradecido, como dice Marcia, a todas las historias, y que sepan que acá tienen un lugar. Nosotros nos juzgamos, escuchamos, nos encanta, sí, escuchar todas estas cosas y acompañarlos, así que bienvenidos cada vez que quieran. Señor Menelik, Carlos, es el que trajo... Estaba mirando fotos, miau, medias raras, estaba miau, mirando. Miau, miau. Muchas gracias. Está en serio el gato. Gracias por la... ¡A tomar la leche! Estamos buscando reemplazante, hay varios para reemplazarlo. Sí. Muchos candidatos, ¿no? Escúchame, sí. Gracias por traerlo, Claudio, la verdad, muy buena onda. Se fue muy conforme, y va a venir con más tiempo. Bueno, va a venir con más tiempo, vamos a ponerlo ahí, sí. Guarda, el serrucho. Porque no solamente hace eso, sino que hace otras cosas. Bueno. Por eso que ahora se fue, porque tiene que agradecer. No, tiene que agradecer porque... No, por eso. Es una fecha... Es una fecha... Él, con mucha energía. Le gusta que cuente. Así que, Claudio, un beso grande para él. Después le vamos a estar mandando la fotito que pidió. ¿Y con qué nos vamos a ir? Como no tuvimos el bloque Travax hoy, que agradecemos igualmente siempre a Remisería Travax por estar con nosotros, nos vamos a ir con un temita dedicado a ellos, de sus majestades satánicas, justamente, de Rolling Stones. Simpatía por el demonio. ¿Puedo contar un chiste antes de despedirme? Sí. Hablando de psiquiátrico, dice que venía un loco en el psiquiátrico, viste, disfrazado de caramelo. Y se lo cruza un tiempo y dice, ¿qué pasa? ¿Usted es demente? No, de chocolate, dice. ¡Ay, Dios mío! Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box, Insomnia, de 21 a 0. Esta película, voy a decir. Este tema es buenísimo. Simpatía por el diablo, dale. Nos vemos la semana que viene, dale. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment. Señor Gil Pérez. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. You guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh, yeah.